Hay tensión en el ambiente, señores. La falta era clarísima, compañero. No me gustaría ser el árbitro en estos momentos. Los técnicos están que se meten al campo. Esto es de no creer. Se paró el partido, señores. Un perro se metió a la cancha y los jugadores no lo pueden parar. Suspenso, drama, comedia. De esto también está hecho el fútbol. Regístrate y recibe un bono de hasta 200,000 pesos en tu primera recarga. Bwin. En la Copa, cualquier cosa podría pasar. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en bwin.co. Autoriza Coljuegos. En el país. En noticias internacionales, el presidente de Paraguay, Mario Benítez, viajó a Miami luego de que se confirmara el hallazgo de los cuerpos sin vida de 3 familiares desaparecidos por el derrumbe del edificio en Surfside, en el sur de la Florida. Y a esta hora en Colombia se han aplicado más de 20.6 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día. Volver a casa con una sonrisa. Oír una historia entretenida. Una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM. Siempre. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales. Con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales. Porque todo está en tu mente. En los originales, las siguientes 2 horas con el patrocinio de la mega promo Éxito, hoy desde el Éxito Colina. Saludo a mis compañeros de cariño. Hoy un día en Stop que se sostiene con una gran cantidad de eventos deportivos el fin de semana. Llamé a mi agencia de viajes, no me contestó. Llamé a mis colaboradores, no me contestaron. Llamé a mi oficina, no me contestaron. Llamé al gato y no me contestó. No. Abrí la puerta del balcón, miré abajo y dije, no tengo otro oficio. No, hombre, tranquilo. En un silencio paré y dije, pero yo, ¿por qué no me va a contestar nadie? ¿Por qué me voy a botar por un balcón? Recapacité y aquí estoy. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Hola, Jaime, ¿cómo vas? ¡Qué hubo, Laurita! La única que me contesta es Laura Hoyos, pero tarde. ¿Cómo va la vaina? ¿Bien o qué, muchachos? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo van las cosas? No, bien, muy bien, hermano. Hoy me contó mi suegro que hay un partidito aquí de Colombia por el tercer lugar. Sí. Seguimos con esa estupidez, ¿no? Sí, claro, tercer lugar, Colombia. En la Eurocopa no hay esas cosas, ¿no? O sea, no, pero por supuesto que no. Es un tema de la civilización. Sería como claro, así. Ah, yo no sabía eso. Y la parte de las maracas y los micos y las vainas, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Gente seria. ¿Sabe cuál es el único sitio? ¿La Eurocopa no se juega tercer y cuarto lugar? No, ¿sabes? Mi amor, o sea, corríjala rápido, rapidito. No, es que yo no sabía, no tenía por qué saber. No, mira, te estamos enseñando. Mira que, por ejemplo, en los torneos como... ¿A punta como... de rejo? Y en los torneos. Es que a punta de rejo... Express. A punta de rejo, pero simbólico, porque yo nunca te he tocado. Tú eres como el pétalo, sí, de una flor. Rejo simbólico. No, psicológico. Pero rejo al fin y al cabo. En los únicos sitios donde yo sí creo que ese partido sirve de verdad es en los Olímpicos, porque hay que entregar una medalla de bronce. Claro. Y en el Mundial, porque bueno, ser tercero en un Mundial es importante, pero de resto, fíjate que todas las competencias ni Champions, ni Euro, ni Libertador, ninguna de esas tiene. Bueno, pero la pregunta es la siguiente, Nico, le puedo hacer una pregunta. Transmiten ese que partido, usted, ¿verdad? Necesite hacer. Dígame. Perdón, o sea, tengo público aquí para ver el partido y digo, pero por Dios. Pero yo lo hago por un respeto con un público que quiere que Colombia quede tercero. Eso es todo. Sí, claro. Sí, no, pues. Yo lo respeto, pero para mí es un retroceso cultural muy bravo, brother. Lo siento. Pues mire, eso, digamos, bien. ¿Lo puedo decir yo con gran prudencia? Pero por supuesto, dígalo. No, ya lo dije, retroceso cultural muy grave. No, mire, y yo estoy de acuerdo con usted, para mí el tercer y cuarto puesto en la Copa América es absolutamente insustancial, pero mire cómo es la vida. Como esto es también plata, esto ya no es fútbol, sino es plata, al ganador de ese partido por el tercer lugar le dan $4 millones. Bueno, entonces sí es importante. Pero oye, al cuarto no le dan ni la del día de salud. Ahí le va a echar yo la cifra. El cuarto, el que pierda el duelo de hoy, se lleva $3 millones. No, $1 millón de diferencia es $1 millón, Nico. No, pues claro, pero importantísimo, digo, fíjate. Importantísimo el partido. Pero fíjate que la motivación es la plata. Se le rezó, pues, ¿no? Sí, claro. Y es plata que ni siquiera, o sea, porque yo me imagino que los jugadores llegan. ¿Ese billete va para quién? ¿Para Bedoya o ya no está? A la fe, no, Bedoya ya no está, no es, está más, y se le dieron gancho hace rato. No, está Yesurún. Pero no es para Bedoya, es que no sé, yo me acuerdo de Bedoya que estuvo estuvo. Bedoya no es el Le dieron gancho. Ese le dieron gancho hace rato. Es el de la película. Él está como en una celdilla o estaba bien. No, mire que él es como una especie de testigo protegido, acordemos. ¿Un topo? Le digo que un poco sí, porque es un testigo protegido, sí. Él ha hablado y digamos, llegó a una negociación con la justicia gringa para decir, bueno, yo les cuento algunas cosas, pero ustedes me ayudan entonces a que no me claven acá. Él ha dilatado. Hizo lo correcto, es que una clave es brutal. ¿Qué? Yo vendo a todos, como en Goodfellas. Listo, vendo a todos. Es que usted y eso fue lo que hizo. Muy delicadas. Y eso fue lo que hizo Luis Bedoya. Bueno, vuelvo y repito lo que tengo que decir de comienzo. Y lo tengo que decir. ¿Me entenderías, Nico? Llamé a mis colaboradores. Llamé a mi gente de la empresa de producción. Llamé a mi gente de viajes. Llamé a dos banqueros, llamé a los restaurantes, llamé a todo el mundo y todo el mundo me ignoró y he llorado una hora. La única persona que me contestó en su silencio inerte y su belleza perfecta fue la señorita Laura Hoyos Jiménez. No me diga. Eso es todo. ¿Sería una cosa de timing? No. Es que estoy cansado que no me contesten, pero ¿sabes qué he decidido? Seguir llamando hasta que me contesten. Me parece una gran estrategia, si quiere que le diga. Pues es buenísima. Ya la antigüedad. No me contestan. Le obliga uno a su llamada. No, claro. No, yo ya no llamo, pero yo llamo de vez en cuando y no contestan. Y de pronto, a las personas da como pena y dicen, oiga, pero este man es como jefe mío, yo no sé, pero este man yo trabajo para el man. Son cosas demasiado raras y de pronto un día dicen, oiga, qué pena con usted, pero le contesto porque me da como tristeza con usted. Un jefe tan querido merece un poquito de respeto de sus asociados. Claro. Bueno, Nico, el tema del día. Hoy le dije a Orlando, no me moleste más. ¿Usted qué opina de eso? No, pero si ve, pero ¿y después cómo hace para llamarlo? ¿Qué? Claro, o sea, si después usted lo va a llamar y le dice, no me moleste más, y usted lo llama y él dice, pero... ¿Cuál es el tema del día? Cuéntanos una experiencia de robo que te haya tocado padecer. Mi bicicleta, 9 años. Iba con Alberto Sánchez en la 15. Mi papá nos regaló, esta es una historia muy linda, porque mi papá nos regaló a Alberto y a mí una bicicleta y a Julio la superbicicleta. ¿Ustedes así? Claro. No, pero ¿y entonces? La nuestra sin barra y la del man con barra. O sea, muchachos, ustedes tienen que intentar ser varoncitos. Su opinión, Nicolás. No, pero es muy difícil. Porque esa diferenciación. Es muy difícil poder hacerlo. Tienes que preguntarle a mi papá, pero él ya no atiende llamadas. Sigue. Óigame, lo he contado 5 veces, Nico, ya no me molesten más. Pero es un salgo, gran cuento. Nosotros vivíamos en la 95 con 16. Hoy en día un parque, era un parqueadero después. Hoy en día eso es lleno de edificios, una casa muy bonita. Salimos, que fue la casa que se compró mi papá de orgullo para sus hijos, lo adoro. Es mi muerte lenta el viejo. Y salimos con la bicicleta, pero como eran dos, tocaba turnarse, entonces la íbamos llevando los dos caminando. Porque no. O sea, no cabía sino uno. Es era, muy triste. Usted dele, aquí lo espero. No era una historia, historia triste de los animales, pero bueno. Monarch verde. No. Íbamos caminando y de pronto llega un señor y nos dice, ¿cómo les va? Yo, bien, señor, 9 años, 11 y el otro 9, ¿no? O 18. Sí. Me hacen el favor y me entregan la bicicleta. Nosotros, ¿pero por qué, señor? Ustedes ven lo que tengo aquí y tenía en una chaqueta horrible el dedo como empujando y simulando un puñal. En esa época no había puñales. Años 70 en Colombia no existía nada de esas cosas. Pero señor, o me dan la bicicleta o me toca sacar esto y hacerle daño a uno de ustedes. No. Y empezamos a llorar y mientras él veía el llanto que caía al suelo. Ay no, qué historia tan triste. Se llevó la bicicleta y nos dijo, gracias no. Muchachos. Y cuando se le estaba llevando dijo, este era mi dedo, besos. Besis. Te amé. Pero es el robo más lindo que yo he visto. Ay, en Ignacio, mi clase. Pero tocaron. Pero muy decentes ahora. Ya de esos ladrones no hay tantos. Sí. No, Nicolás. Voy con el segundo. Hacerlos así, caballerosos. No, yo considero que es un ídolo. Después de ver que al presidente de Haití lo mataron 16 colombianos, yo después de eso, yo no puedo. Dígame esa vaina. Mire, a mí me da una pena ajena de mi país. Dígame esa vaina. 16 exmilitares colombianos. 26. No, vamos en, déjeme con 16. Pero, ah, bueno, dele pues. Y son otros 2 gringos y faltan 8. Óigame, y me dice mi bella esposa, y es que les pagaron. Y dije, no, lo hacen porque es que odian al presidente de Haití. Por amor al arte. Le digo, un poco verde, debo decir. ¿Verde? Parece Chartreuse. Pero es que, mejor dicho, hay que envolverla en periódico. Menos mal, que a usted no le dijo eso porque usted le dice, mi amor, y es que, o sea, uno, ¿por qué odiar al presidente de Haití? Claro, yo ¿qué motivo tengo? Le meto 12 dígame tiros. Por qué. O sea, no hay motivo. Ay, yo tengo el artículo, son 16, pero por eso nos vamos a poner de acuerdo. No, exacto, no peleemos por eso. No, pero exacto. La pregunta es, ¿cómo mi pareja me dice, oye, y les pagaron por matarlo? Y dije, no, mi amor, es que ellos odiaban al presidente. ¿Qué más digo? Claro, es que ¿qué otra explicación da uno? No, le dije, no, mi amor, es que detestaban ese man. Se unieron todos a matar. ¿Qué le importa ese man? O sea, pregunto. Exacto, exactamente. Yo ni sabía que existía, brother. O sea, sé que había un presidente, pero uno sabe pero solo hasta cuando lo quiebran. Era uno muy cercano. Sí. Perdón, sí, total, y era muy flaco. Yo lo vi y estaba como no desnutrido. Era como, óigame, y uno ve eso y en todos los periódicos del mundo son 20 qué colombianos vergüenza. O 18. Sí, qué vergüenza. Exmilitares colombianos. Sí, qué vergüenza. ¿Qué es esa vaina, Nico? Horror no, absoluto. No, mercenarios. Estamos muy fritos. Mercenarios, hermano. Exacto. Exportación pues de mercenarios. De verdad, hágame el favor. Mercenario de película. No, yo no puedo con esa vaina, porque uno está tranquilo. Hoy mi dicho, y se lo he dicho a todo lo que estoy viviendo aquí, ¿no? Que no puedo contar. Uh-huh. Y es, el árbol está tranquilo. El viento no lo deja. Proverbio chino. Ah, le puse a Laura que era proverbio muisca y me dijo, muy, muy inteligente, sí. Esos indígenas. De verdad. Pero mire, yo trato de estar tranquilo, estoy fresco y de pronto prendo las noticias, 20 colombianos detenidos y un poco de gente gritando. Pues es que mataron, o sea, eso se llama un magnicidio. ¿Magnicidio? ¿Explicamos qué es eso? Claro. No. Es que de verdad. Y nacionalidad, todos colombianos y dos gringos, hágame el favor. Que de gringos no deben tener nada, deben ser colombianos. ¿De dónde salimos tan ampones, Nicolás? Única no pregunta. Qué pena, pues, de verdad, con todo el mundo, pues, qué pena, pues. No, con... yo estoy apenado. Pero en serio que sí. O sea, este país no, cansa, horrible, de verdad, horrible. Cansa. Pero perdón, uno trata, o sea, el árbol está tranquilo. Y el viento. ¿Qué pasa después? No lo deja. No, exacto. Claro, que es un gran proverbio. ¿Perdón? Es sabiduría pura. ¡Pura! No, este es, yo lo he utilizado hoy desde el mediodía. Y el viento de... Y lo digo, ya no me habla nadie, ¿no? Todo el mundo encerrado en sus cuartos, porque yo digo... Y también me refiero a mí, ¿no? El árbol está tranquilo. El viento no lo deja y me mira como diciendo, ¿quién es este ampón? Entonces se retiran a sus aposentos, brother. Soy feliz. Estoy solo como un perro. Tele. Bueno. Bueno, hoy estoy demasiado simpático. Estuve en un almuerzo de despedida a una chica que se casa. Y lo ofrecí y al final los tipos del restaurante, la gente se fue. Es que la amponería de uno es muy fuerte, brother. ¿Por qué? ¿Qué eso pasó? Es una, es que somos muy autóctonos. Eso es todo. Es que yo nací en Bogotá, Colombia, en 1960. Pero príncipe, además. No, eso no se lo quita uno nadie, hermano. Tiene sus raíces igualitas. ¿Y qué fue lo que pasó? No importa. No, nada, la gritería y todo el mundo así. Ah, sí, el cuchicheando y todo el mundo despacito y no se oía una servilleta y esto era una golpeadera de platos y de gritos. Y el patrocinador era yo, que es lo más grave. No puedo volver por allá, no me van a entrar. Nunca más. Nunca más, es que ya no puedo. Óigame. Y me comí un goulash a la húngara. ¡Ah! ¡Qué delicia! Ah, vea pues, es el plato favorito. Pero ¿saben con qué? Que no pude sobrepasar. ¿Qué? Sauerkraut, que es repollo ácido agrio. Es que ese tiene su cuento, ¿no? No, me colgaron de una tabla, como Jesucristo, para bajarme la vaina. Me bajaron y sigo en problemas. No, pues amarrado. Amarrado de unos lazos. No, yo no me acordaba. Tiene inconvenientes, sí, se repone. No, bueno, pero tiene inconvenientes. Unos barros en la cabeza terribles. Bueno, Nico, el tema del día. El tema del día de hoy en los originales es: cuéntanos una experiencia de robo que te haya tocado padecer. Bueno, yo ya di la mía. Y vamos con música, ¿les parece bien que estamos un poquito como muy muy comunicadores? Muy hablantinosos. Sí. Muy, muy exacto, muy comunicadores. Claro, Natalia Franco, tan divina. Mi amor, yo te respondo, pero es que no sé de qué me hablas. Pero tú sabes que yo soy tu fan. Remix de Dido, Take You Home. Street. As we're fighting, loving, talking in the heat. We're all walking home from late. Well, every day we'll meet to say, I can say you a song. Take you home, but I can't seem to find my own. all day. Could kiss and love and just walk away. So private in all the rules, disobey. Move so slow, we didn't see the change. I can't say the song, I take you home, but I can't seem to find my way home. Orlando Rivera, uno de los hombres más apuestos de la radio, y que va ganando el arepazo, que es importante. Orlandito, ¿dónde estás, papá? Papito, ¿qué hubo, mía? Jaime, buenas tardes. ¿Qué hubo, hermano? ¿Pasa, Orlando? Bien, feliz. Oigan, ¿dónde anda, mijo? Les cuento que estoy muy feliz. Estoy en el éxito La Colina. Pero esto es una maravilla. Esto es una maravilla lo que está pasando acá, y les traigo buenísimas noticias. Y es que Éxito continúa con la mega promo Éxito. Es el momento de ahorrar. Y les estamos contando que aquí hay unas grandes ofertas para todo el mundo, ¿no? Para la familia, para toda la gente de la familia. Porque además esta mega promo ya se acerca a su final. Viene desde el mes pasado y ya casi se acaba. Entonces hay que aprovechar. Lo primero que tengo para contarles a ustedes es que mañana 10 de julio, ojo a esto, en todos los Éxitos del país a nivel nacional, todos abren desde las 6 de la mañana. Es la oportunidad perfecta para que, hombre, se vayan a la cama tempranito, y porque hay que madrugar, llegar aquí a las 6 de la mañana y aprovechar todas las ofertas que hay hasta el día 12 de julio. Por ejemplo, promociones que veo, que son una maravilla. Nico, a usted que le gustan tanto los tenis, ¿no? 60% de descuento pagando con tarjeta Éxito o 50% con otro medio de pago en ropa deportiva de las marcas Nike, Reebok, Fila, Everlast, Champion, Skechers. No, esto es una maravilla. Bien. Esos tenis que le encantan a uno, ¿no? Que son súper cómodos, 60% de descuento. No, eso hay que hacerlo, hay que aprovecharlo. También se puede encontrar con un 30% de descuento o con cualquier medio de pago en ropa, calzado y marroquinería para toda la familia. Los artículos que están identificados con el tiquete fucsia. Y es fácil, usted solo se acerca a su almacén favorito, se dirige al área donde está la ropa, busca las prendas que tengan el tiquete fucsia y así sabe que tiene el 30% de descuento de una. Así como ven, como les cuento, valdrá la pena madrugar mañana. Por eso es todo lo que por ahora les traigo, ¿no? Y obviamente que hay muchas ofertas, muchas. Por ejemplo, hoy inclusive ya hay ofertas en mercado, tecnología, electrodomésticos, cosméticos, ¿no? Por ejemplo, para las mujeres, esos cosméticos o cosas, artículos para cuidado facial, 40% de descuento pagando con tarjeta Éxito o 30% con otro medio de pago en marcas seleccionadas de cosméticos y tratamientos faciales. No les digo más. Mañana hay que madrugar, 6 de la mañana acá en cualquier Éxito del país. ¿Es empleado y necesita una cuenta nómina con más beneficios? Sí, aquí. Soy su celular. Abra en 5 minutos una cuenta móvil nómina en el app de Vivienda Móvil. Podrá solicitar un adelanto de nómina y además créditos para lograr lo que quiere. Y si lo hace por libranza, puede recibir aún mejores tasas de interés. Para los empleados del país, Da Vivienda Móvil. Aplica políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Últimos días de Mega Promo Éxito y estaremos hoy 9 de julio desde Éxito Colina para contarte todas las ofertas que hay para ti. Te esperamos desde las 5 de la tarde. si las barreras no existen para ti y para nosotros tampoco. Pásate al postpago imparable de WOM desde 17.500 pesos mensuales por los primeros 4 meses con 15 gigas. WhatsApp, Facebook y minutos ilimitados. Llama ya al 302-555-5555. WOM, mereces más. Promoción válida del 1 al 31 de julio de 2021. Aplican términos y condiciones en WOM.co. Cuando compras con envío rápido de Mercado Libre, compras hoy, recibes mañana y gratis. Porque en Mercado Libre las personas y la tecnología trabajan en perfecta armonía. Sea en camioneta, camión o incluso en avión. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a la localización geográfica o a lo acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co. Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen. En los originales... Los de arriba... Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo... Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. No, no, no, no. Bueno, pues arriba voy yo. Tenemos una cosa deportiva, pero de... No, después. Hoy Cavendish, el gran ciclista que tuvo accidente muy grave, ganó la cuarta etapa del Tour e igual a Eddy Merckx en la cantidad de etapas ganadas en la historia del Tour. Pues el tipo es un monstruo, me encantó. Súper arriba. Muy bien, súper arriba. No sé si esto es arriba y abajo, ¿sabes? Yo creo que esto es arriba. A ver. Hombre, es que ustedes conocen a los japoneses. Mañana me va a ver una película, Laura, que se llama La esposa del espía. Recomiendan llegar muy tomado de café porque es en ritmo oriental, ¿no? Paquidérmico. Okay. De la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero dura mucho? Está bien. 116 minutos, pero parece que es debajo del agua. A mí no me importa. Okay. Tú sabes que yo me echo una hora dormidón, ¿no? Y después... Yo le pregunto al de al lado, ¿qué pasó? Sí, no, no, no. Y me dicen siempre mentiras, pero no importa. Adelante. No, mi amor. Eran sus propias películas. Pero es una señora casada con un tipo, matrimonio perfecto en Tokio. Y resulta que la vieja es espía y yo no sé a cuántos mató. La época de Japón aliada con ese poco de ampones fascistas, pero no importa. Mientras tanto, les digo que para mí, yo creo que es los de arriba... Y es la seriedad de los japoneses que acaban de prohibir entrar a cualquier persona a los olímpicos. Que para mí es grave, pero es arriba. Porque creo que se le aumentó 4 muertos. Es que ellos son especiales. Y el primer ministro japonés... Espere que es que voy a ensayarlo. Yoshihide Suga... sí. Perdón. Dice que en los olímpicos no entra nadie. Punto. Que van solos. Siguiente. Sí, ahí hay un problema. Uno. Yo estoy dando una información. Yo intento dar la noticia. Ya garantizar que el contenido es bueno no es mi problema. No, adelante, es que señor. La información también reviste análisis, pero... Claro, pero yo no lo puedo hacer. Yo simplemente soy informante. Exactamente. Mire, a lo que voy yo es a que creo, porque oí el dato... que hay muchos boletos vendidos en cuanto a dinero. Y con la decisión de Japón... Ellos no ahora, necesitan plata, brother. Claro, pero si usted está... Será aquí, la ejemplo, Colombia. El Comité Olímpico Internacional. Pero, si usted está en Colombia y dice, yo me compré hace 2 años la boleta para la final de los 100 pero metros me planos en atletismo. Eso no lo puede comprar nadie, vale 6.000 euros. Bueno, no conozco un colombiano que vaya a ese evento. Que fueron a la semifinal de waterpolo, lo entiendo, pero a la final de los 100 metros planos, Nico. Eso viene con el final de los... No. Bueno, pues... Ponga otro ejemplo, ponga inglés. Hay boletas que... O sea, cambie de país, si le parece, brother. Hay boletas que ya se han vendido, digo yo. Entonces, pues claro. ¿Cómo se hace para el retorno de ese dinero? Porque... Y además la vacunación en Japón, tengo entendido que va lenta. No, es que no necesitaban. Es un 12% creo que de vacunas frente, por ejemplo, a otras ciudades que han hecho eventos más grandes en donde, no sé, Hungría creo que tiene el 65% de su población vacunada. En Londres, bueno, usted sabe cómo es el asunto, que está mucho más avanzado. En fin, esos son los temores. Pues Nico, yo la verdad pienso que los japoneses importa 5, son muy ricos. Pero al Comité Olímpico Internacional, que viven de eso, ¿no? Claro. Claro. Les preocupa, mijo. Pero ¿cómo no, imagínate? La Copa América no tuvo a nadie. Nadie. ¿Qué tal el partido, el último partido en Wembley? Habían que 50,000 animales. Lleno, ahí. Sí, estaba como el 70% de la capacidad. ¿Sabe quién me gusta? La secretaria de prensa de Joe Biden, Psenki. ¿Cómo se llama? La pelirroja. Es la nueva Jessica Chastain sin belleza. Okay. La adoro. ¿Por qué dices ok, Laura? ¿Por qué no me apoyas? No, ya sé cuál es. Bella. Es que ella tiene su desnudez, pero en su mente. Listo, sigamos. Nico no dijo nada. No se lo olvide. Yo tampoco dije nada. Yo que me quedé callado. No dijo nada. Dijo que es que están preocupados. Nadie está preocupado, hermano. Los japoneses no necesitan un solo billete. Y los devuelven. Sobre todo usted está preocupado, es porque Casale compró para la final de los 100 metros. Yo no creo, Nicolás. Además es que usted sabe que eso no lo venden así. Venden 80 eventos. Le toca mamarse una vaina de esgrima. Claro, obviamente ahí le toca a usted. Venden paquetes, claro. Claro, él le... Pero él yo compro la final de los 100 metros, listo, 60,000 euros. ¿Te imaginas? Pero un minuto. Yo compro la final del Mundial de Fútbol, 150,000 dólares, porque es que eso, claro, no lo venden así. Usted se para en el estadio a la entrada y le vende la vaina por 1,000. Pero llegue y se da la bendición que llega un brasileño, esos totalmente perdidos. Y dices que compré un boleto más y usted lo compra. Pero comprar, no. Bueno, en todo caso, esos Juegos Olímpicos a mí me parecen más embolatados, hermano. Sí, eso está, le digo, está. Oiga, Nico, todavía. Dígame. Hablando de los de arriba y los de abajo, hoy me vi un documental que dura 25 minutos. Ajá. Hermano, qué vaina, yo no sé, me lo recomendó mi hija, me lo recomendó a través de mi esposa. Le tengo que dar coba a Cristina. Sí. De una vaina que cuando lo pusieron dije, yo sé de esto. Yo sé cuál es la historia. Y es unos jovencitos que terminaron encerrados en una cafetería de un ferry, se murieron 300. Y el capitán salió antes surcoreano. No sé si se acuerdan de 2014 esa historia del ferry. Pero ¿cómo olvidarla? Pero ¿cómo olvidar esa historia? Fue una tragedia y que había turistas, ¿se acuerda? Hermano, a los 5 años abrieron el barco y sacaron... No. ¿Qué fue lo que sacaron, Nico? No me diga. Hágale, por favor. Y viera las imágenes. Se llama... Hombre, yo no sé. Oiga, yo no, lo vi hoy. Buenísimo. Llámanos. Dura 28 minutos. Claro que el final es chimbo porque no se sabe. El capitán, cadena perpetua. Que me parece injusto. No, pero no nos cuentes. Perdón, no, es que es una historia real. Claro. Es un capitán que sale de primero del barco. No deja a los niños moverse. Y les dice, se quedan quietos y el man se va. Y los que subieron para arriba los sacaron a todos y los otros se encerraron solos en una cafetería mientras se hundía el barco y se murieron. Y a los 5 años los rescataron y sacaron, ¿qué, Nicolás? Perdón. Cadaverina. Huesos putrefactos. Claro. Uf. Osamentas llenas de lama. Estaba a 40 metros, ¿no? Sí, pero bueno, ahí hay. Lo lograron sacar en un barco, lo subieron. Oiga, mataron a 305 muchachos y al capitán le dieron cadena perpetua. Pues a mí me parece que el capitán estaba muy nervioso y no se controló. ¿Cómo se llama el documental? Si usted sabe, uno a veces no lo sabe. Algo Billón, lo acabo de ver, no me acuerdo el nombre, pero dura 28 minutos. O sea, es un documental corto. Sí. Increíble. Unas buenísimo. Imágenes. María Julio, uno de los buzos, es que los buzos eran civiles, no eran del gobierno. De ver toda esa porquería que trató de ayudar y no salvó a nadie, se suicidó a los dos días. Me acuerdo, es que... sí señor. Ah. Me acuerdo. Cuando de Katy eso, me lo pone, le digo, mi amor, yo vi esta vaina en vivo. Yo vi que ese capitán, y después vino el del Concordia, que es un pendejo, no pasó nada ya. Claro, de Esquetino, pero es que Esquetino era el apellido de él. Exacto, sí. Unos muchachos y terminan encerrados todos en una cafetería para morir todos juntos, y se mueren todos juntos, 302. No, qué locura de vaina. ¿Qué pasa? ¿Te molesta la noticia, María Juli? Los de arriba, el capitán. Listo, yo no digo. Señor, ¿qué le pasaba? Lo voy a buscar. No sé qué le... Búscalo, sí, se llama algo de billón. Lo acabo de ver, pero no me acuerdo. Dura 28 minutos. Pero muy buenas imágenes y muy bien hecho. No. Y la presidenta, lo más increíble, es que todo eso es verdad. Es que para qué les cuento una cosa que ya se sabe. Claro. La presidenta se perdió todo el día porque estaba dormida. ¡Ah! No. Estaba muy cansada. Esta tragedia no. Tan terrible. No. Yo me acuerdo de todo menos la presidenta. No sé. Y a la vieja le hicieron un impeachment, la sacaron a patadas. O sea, eso fue un rollo. Pero el capitán, menos mal, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Pero el capitán pidieron pena de muerte y se la perdonaron. Al comienzo eran 35 años por 300 asesinatos. Y eran, me parece un poco... Pero no los mató. La condena. Él no los mató, él se sentía como asustado, como un niño chicorio. Como Cocosete. Bueno, de... Si alguien tiene una mejor nota que esa, pues yo me retiro. No. Pues sí, yo encontré acá el documental, pero no sé si sea el mismo que tú dices. ¿Cómo se llama? In the Absence. In the Absence se llama, claro, yo dije lo mismo, pero en otro idioma, sí, en francés. Claro. Muchas gracias. Nos tenía todos, pero perdidos. No, claro, yo y eso no, es de dónde pues, es eso, yo, ¿de yo puse Beyond, documental. No, no, ¿de dónde es eso? Ah, ¿de Netflix o de cualquier otra plataforma? Es que no tengo ni idea. Sabes que no. Yo no creo. Y la gente lloraba y usted no se imagina. Yo viendo el documental y eso vino un desfile de gente y yo decía... El árbol quiere estar tranquilo. El viento no lo deja. El viento no lo deja. ¿Usted sabe qué es parar un documental 14 veces de 28 minutos? No, por eso es impresentable. No, pues, o sea, es impresentable. Impresionable. No, ahí recato. Dios mío. Bueno, listo. Seguimos. Música de Jimena Sarañana y Rubén Blades. El dinero no es la vida. Adelante. El dinero no es salud, ni paz, ni luz, ni fe, ni amor. ¿Cuántos hay que tienen mucho y les falta en su existencia un cariño de verdad y son esclavos del rencor? Cierto que tienen gran poder y el mundo entero está a sus pies, pero jamás podrán vencer ni conquistar al corazón de hoy ni después. El dinero no es la vida, por lo menos no es la mía. En mi caso la razón de mi existir solo eres tú. Un cariño de verdad y son esclavos del rencor. Cierto que tienen gran poder y el mundo entero está a sus pies, pero jamás podrán vencer ni conquistar al corazón, ni hoy ni después. El dinero no es de la vida, por lo menos no es la mía. En mi caso la razón de mi existir solo eres tú. En este mundo hay gente tan pobre, qué pena me da que lo único diferente. Jimena te lo dice y te lo repite Rubén. Ni la fama ni el dinero valen más que hacer el bien. Orlando Rivera está en el Éxito Colina. Orly, ¿cómo vas? Hola, Nikito. Muy bien, feliz, encantado, maravillado con tantas promociones aquí, Nico. No se lo imaginan. Aquí en el Éxito La Colina, porque continúa la megapromo Éxito. Y les voy a contar sobre muchas otras ofertas que se encuentran. Por ejemplo, estoy en la sección de tecnología. Y les digo que hasta el 11 de julio se pueden aprovechar hasta 45% de descuento pagando con tarjeta Éxito o 40% con otro medio de pago en televisores, mini componentes, barras de sonido, neveras y lavadoras marca Samsung. Para aquellos además también que desean renovar su celular, hay por ejemplo Motorola One Fusion de 128 gigas a solo 599,960 pesos, pagando con tarjeta Éxito, o 644,990 con otro medio de pago. Se está ahorrando uno 899,940 pesos. Súper bueno, ¿no? Buenísimo. Bueno, también buenísimo. Hay celular marca genial. Xiaomi. Por 361,116, pagando con tarjeta Éxito. Y esto es válido hasta el 12 de julio, o sea, hasta el domingo, ¿sí? Hasta señor. El lunes. Hasta el lunes. 9 hasta el lunes. Continuamos también recorriendo otras secciones de tecnología. Mire, me encuentro aquí con electrodomésticos. Por ejemplo, las personas que les encanta cocinar y comer saludable, pues aparece aquí la olla freidora Bioceramic de Oster. A 190... ¿La de aire? Sí, señora. Ah, es buenísimo, yo quiero de Oster. Oster, marca Oster, buenísimo. 199,900 pesos. Bien. Y en grandes electrodomésticos, oigan esto, hasta el 12 de julio también 40% de descuento pagando con tarjeta Éxito o 35% con otro medio de pago, neveras, lavadoras, aires acondicionados y hornos microondas, de marca LG y Mavi. Oh, imagínense esos tremendos descuentos para esas grandes electrodomésticos. Estos son los sitios, el Éxito. Toca aprovechar. Bueno, claro, finalmente, por eso les recuerdo que son los últimos días de la mega promo Éxito. Y mañana sábado abren desde las 6 de la mañana, sábado 10, desde las 6 de la mañana, con muchas ofertas para todos ustedes, porque es el momento de ahorrar y el Éxito lo sabe. Las finales de la Conmebol Copa América 2021 y la UEFA Euro 2020 hasta el 11 de julio por Win Sports Más. Pídelo a tu operador de televisión. Últimos días de Mega Promo Éxito y estaremos hoy 9 de julio desde Éxito Colina para contarte todas las ofertas que hay para ti. Te esperamos desde las 5 de la tarde. DaviPlata apoya la reactivación económica. Antes vendía con foticos en sus redes, ahora vende con un catálogo en sus redes. Porque con DaviPlata puede crear catálogos de sus productos para compartir en redes sociales y por chat. Le pagan desde cualquier banco y la plata le llega en línea a su celular. Lo mejor es que por la primera venta que haga, le damos el 15% adicional. Con DaviPlata, en el nuevo mundo, vender es así de fácil. Más información en DaviPlata.com. Promoción válida para los primeros 100,000 clientes. Valor máximo 15,000 pesos. Aplican términos y condiciones. Depósito de bajo monto, boletín, alión, parado por Focafin. Vigilado Superfinanciera. Cuando compras en Mercado Libre con compra protegida, si tu compra no es lo que querías, te devolvemos el dinero. Porque en Mercado Libre somos miles de colaboradores trabajando con tecnología para cuidar tu compra. Personas y tecnología en perfecta armonía. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a los términos y condiciones de Mercado Libre y al programa de compra protegida disponibles en www.mercadolibre.com.co. En los originales, el arepazo, entusiasmo. concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! No, hombre, es que sigo pensando en el tema que me dijo mi linda Katy. Oye, ¿y esa gente le pagaron? Le dije, no, es que odian al presidente de Haití. No, estaban desparchados, se fueron para Haití a ver si mataban al presidente. No, no, es que ellos no estaban de acuerdo con la política del presidente de Haití. Bueno, serios un rato, ¿bueno? Por favor, pero es que ¿quién arranca, hombre? Es que yo estoy muy simpático hoy, le juro. La Sala Christie's de Londres sacó ayer a subasta Cabeza de Oso, uno de los 8 dibujos de Da Vinci que quedan en manos, exceptuando la colección real británica, que se robaron todo, ¿no? La distinguida historia del dibujo se remonta en Sir Thomas Lawrence, el renombrado pintor británico cuya colección de dibujos de maestros se considera una de las más grandes jamás reunidas. Después de la muerte de Sir Lawrence en 1830, el dibujo pasó a su comerciante y acreedor principal, Samuel Woodburn, quien lo vendió a Christie's en 1860 por 2.5 libras esterlinas. En la primera mitad del siglo XX, el dibujo estaba en la colección de otro gran coleccionista británico, el capitán Norman Robert Colville. Me suena que fue novio de la princesa Diana, ¿no? Ah, no, es mil, ¿qué? En 1860, no. Que también era dueño de Cabeza de Musa, de Rafael, que fue vendido en Christie's por una suma importante. Este dibujo fue vendido ayer por 12 millones de dólares. Un dibujo a mano de Leonardo. No el, no el jugador este brasilero que lo echaron por matar a un tipo en la cancha. Claro, y que después fue entrenador, ¿no? No, no, no. Sí, es otro. Hoy Leonardo. Directivo del PSG, sí. Divino, ¿ves? Es que es jefe. Nico, hay que darle bomba, Laura. Bueno, oiga. Oiga, oiga. El próximo domingo a las 8 p.m., hora de Estados Unidos, Stanley Tucci en Milán. Acuérdense. Bien. Listo. ¿Pero y qué? ¿Se va para restaurantes o qué? ¿El viejo? Es que dice que es que la historia de Italia y el viejo va a que le quemen la lengua y se la vuelva bífida. No, no, es un pelotudo. ¿Qué le pasa a Stanley Tucci? Y no es viejo, es vieja. La pregunta. ¿Cuánto fue que se vendió el cuadro? Es que todos estaban pensando que les iba a preguntar cuánto se vendió, ¿no? ¿Cuánto se vendió, Laura? No, no, no, hombre. 12 millones. Oye, Jonathan, concentra. 12 millones de dólares. 12 millones de dólares. Sí, sí. Dimensiones de alto y de largo, eso es todo. ¿Cuánto por cuánto? Ahora sí. Vamos a leer cosas. A ver, muchachos. Laura Hoyos, 25 por 25, pues sí, muy pequeño, una fotico así. Sí, cogen las manitas y les da un cuadradito, listo. María Juliana, 2 metros por 1.50. Yo no me veo un man pintando con un lápiz 2 metros. Y se echó una caja entera de lápices, ¿o yo? Mucho lápiz le tocó echar no a No hay colores, ¿no? Es beige, amarillo. En la caja esa de 72 colores de Prismacolor. Ah, pero ¿y por qué no? Orlando, 40 centímetros por 55. Laura Natalia, 50 por 50. Y Nicolás, Qué curiosidad, Nicolás. ¿Qué pasó? ¿Qué le pegó? 7 centímetros ¿Qué? Por 7 centímetros Chapó y más uno para el calvo. ¿Leíste la nota? Tenía la nota. ¿Qué importa? Es que no es pecado leerlas. Porque ante los yo sabía la tenía. ¿La tenías, Lau? ¿Cuándo? Sí. No. Pero me confundió un detalle. Creo que lo más que tenías la nota y no le pegaste como así. No, Lau, ¿cómo así? O sea, yo conozco a mi gente. Conté el marco. ¡Qué bueno! Bueno, pues es 7 centímetros pues sí, por 7 centímetros. Claro. ¿Se pueden imaginar el tamaño del cuadro? De la no, pues de la diminuto. Ah, no es diminuto. No, pues es como es una cosita de nada. Pero menos. A mí sí me gustaría que Nicolás ajusticiara a quien debe ser liquidada pues en este momento. Hoy voy, pero... con turbo. De verdad. A la vez. 2 metros por 1.50. Pero con turbo. O sea. Y con turbo. Y sueloso. Con normal. ¿Qué quisieras hacer, Nicolás, con la chica, hermano? Yo le quería preguntar a María Juliana si las medidas que eran con o sin marco. Con marco. Eso, el marco es muy chimbo. 7 centímetros y se va a 50, no creo. Nico, proceda. La mitad era el marco. Mira, te vamos a amarrar unos grilletes para que te vayas al fondo del mar. Menos vaya uno. Vaya hoy, pero en voladora. Pensé que en bola. ¿Yo qué? Más preocupado. La correccional. También. Correcto, me encantó. Muy bien, Nicky. Sí, es que te no, es que no era pecado saberla. Es que era de actualidad. Yo dije, no te va a preguntar el precio, me pareció una estupidez. El tamaño. Ya le funciona el internet a Nico bien. Bueno, Orlando, ¿por qué no nos cuentas qué pasa? Cae, me parece. Cuéntanos qué pasa en el éxito, por favor. Claro, Jaime. Oiga, yo estoy emocionadísimo acá, de verdad. Ustedes no se imaginan la cantidad de ofertas y promociones que se encuentran. Porque seguimos en la Mega Promo Éxito. El momento de ahorrar, por supuesto. Y es el momento de renovar otras cositas del hogar. Por ejemplo, estoy aquí en la sección de hogar. Porque ahora están pasando mucho más tiempo en las casas la gente, ¿no? Entonces, es el momento de equipar las casas. Así que en esta Mega Promo hay un 40% de descuento pagando con tarjeta Éxito o 30% con otro medio de pago en juegos de cama, edredones, decoración para el hogar. Y también se pueden encontrar 30% de descuento con cualquier medio de pago en muebles de las marcas Inval, RTA y Finlandec. Esto es válido el 10 y 11 de julio para que aprovechen. Definitivamente cada vez se pone mejor. A medida que uno va avanzando en los almacenes, va encontrando más y más promociones. Por eso también en el éxito, pues aquí de la colina, se les está esperando a todos para que lleguen acá. Por favor, no olviden que mañana a las 6 de la mañana, la madrugadora, 6 de la mañana a 12 del mediodía, y van a encontrar una gran cantidad de ofertas. Hoy también tienen tiempo de visitar el almacén favorito y aprovechar todos los descuentos que también hay hoy, que se ofrecen hoy también. Pero si no pueden salir ustedes de la casa por alguna razón, no hay problema. El éxito pone todas las soluciones. Entonces, por ejemplo, pueden entrar a la página www.éxito.com, ¿no? Entrar a la app Éxito también, y desde allí se puede comprar facilito sin moverse de la casa también. Pero también si quieren madrugar, insisto, 6 de la mañana en cualquier almacén Éxito del país. Estaba esperando este momento hace mucho tiempo. Laura, ¿me lees el arepaso, por favor? ¿Cómo vamos? Claro, María Juliana tiene -9 puntos, Laura Natalia tiene -1 punto, Nico está en ceros, Orlando tiene 2 puntos y yo tengo 4 puntos. ¿Cómo? Pero perdón, Nico estaba en 9 puntos, ¿qué es lo que pasa? Pero yo ya te dije, tu agenda es distinta a la mía, tu libreta es de el cariño que le tienes. ¿Qué tal la patanería, Nico? La mía es la tarbanería, la oficial del arepaso. Roar del 2013 es uno de los éxitos más grandes de Katy Perry. Número uno, aquí está Roar.

temporada en la FM con Luis Carlos Vélez. A partir del 15 de julio, desde las 4 de la mañana a nivel nacional. Espere más anuncios en las próximas horas. www.lafm.com.co. La FM, las noticias como son. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Tengo COVID. ¿Qué hago? ¿Qué tomo? Apóyate en los que saben. Agenda ya una cita virtual con médico general en doctoraquí.com por 40 mil pesos. Doctor Aquí, sin contratos, sin filas, sin trámites. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas tardes, soy Diana Mateus y estas son las noticias. Las autoridades en Haití detuvieron a otros dos colombianos por su supuesta participación en el asesinato del presidente de Haití. Mientras tanto, continúa la búsqueda de otros seis colombianos. Las autoridades están investigando si Ismael Darío Lopera, conocido como Manolo, abusó de otros niños en el centro infantil Pequeños Exploradores de Buen Comienzo en Medellín. Las autoridades no tienen pistas todavía del avión que se accidentó en montañas del Meta. El avión de la empresa Alianza había despegado desde el aeropuerto Vanguardia en Villavicencio. En noticias internacionales, aumentó a 78 el número de fallecidos por el colapso del edificio en Surfside. Mientras tanto, la cifra de personas no encontradas es 62. Y a esta hora en Colombia se han aplicado más de 20.6 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Con una sonrisa, oír una historia entretenida o una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Últimos días de Mega Promo Éxito y estaremos hoy 9 de julio desde Éxito Colina para contarte todas las ofertas que hay para ti. Te esperamos desde las 5 de la tarde. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Independientemente de lo que yo piense, pues el país está atento de ver que Colombia quede tercero. Y estoy de acuerdo, si eso existe, existirá. Nicolás, ¿hubo un cambio en la alineación importante, me dice mi suegro? Sí, hubo un par de cambios en realidad. Porque lo voy a contar cómo va a salir Colombia a jugar contra Perú. Hágale, papá. Tapa Camilo Vargas. Yo creo que ese es el cambio que le dice su suegro. El arquero es David Ospina. No, usualmente. Me habló de un tipo adelante. A ver, bueno, lo voy a contar cómo es la alineación. Camilo Vargas, que tapó los tres primeros partidos de eliminatoria con Colombia, que ataja en el Atlas de México, va a reemplazar a David Ospina. La defensa va así. Estefan Medina, como lateral por derecha, reemplaza a Daniel Muñoz, que ha sido el habitual titular. Jerry Mina continúa en la titular. Oscar Murillo reemplaza a Davinson Sánchez y William Tecillo. Esa es la defensa de Colombia. Extraño que no haya ensayado con los jugadores que trajo desde Bélgica, con Lucumí y Cuesta, para ver una nueva dupla de centrales, pero... Lucumí Cuesta, yo conozco uno que se llama William Lucumí. Siga. Bueno, mire. En el medio van a estar Wilmar Barrios, que es el volante tapón, y acompañado por Gustavo Cuellar. Recordemos que Mateus Uribe se lesionó y ya regresó a su club. Juan Guillermo Cuadrado por derecha. Luis Díaz, el hombre que le hizo goles a Argentina y a Brasil, por izquierda. Un poco como de media punta va a estar Edwin Cardona, el volante de Boca Juniors, y Duván Zapata. Es decir, cambios estructurales grandes. Tal vez es Cardona, que entró para hacer como un 4-4-1-1, para estar ahí detrás del delantero. Pero yo pensé que Morelos estaba, pero no, ¿no? No. Extrañamente no está Alfredo Morelos, el goleador del Rangers de Escocia, no está en la titular. Oiga, pero este señor Cardona no está un poquito... Gordelio. ¿Obeso? Sí, está un poquito gordo. Es que mire lo que le pasó a Rueda. Cuando él hace la convocatoria, él llama a James, y todos conocemos lo que pasó con James, y también llama a Juan Fernando Quintero, el volante 10. Que tampoco con James. Pudo venir. ¿Malo? Exacto, y lo de Quintero, tranquilo, por lo de Quintero, fue por una restricción que le pusieron en China de su contrato. Le dijeron, si usted se va, más o menos pierde el puesto, porque le toca quedarse. No, y lo mata en una plaza pública, fusilado. Y pues Quintero, entendiendo eso, dijo, no, yo mejor me quedo. Y entonces llamaron a Cardona de urgencia. Cardona estaba en vacaciones, no había tenido un buen remate con Boca, pero lo llamaron porque era el jugador que podía suplir esos dos lugares, el de James y el de Quintero. Y Cardona, los primeros partidos de la Copa, creo que fue 4, como titular, después fue cambiando de acuerdo a las exigencias del rival Rueda, pero así cambios estructurales que uno vea, o sea, que usted diga, yo quiero ver una nueva... No, yo sé que me equivoqué, Nico. Lo grave es que faltan 4 eventos en esta sección. Bueno, Laura, pero... ¿me ayudas a rescatar a Nico? Faltan 4 eventos. Es para explicar, hombre, un poco a la gente. Sí, pero es que faltan... Este es un tercer lugar. Bueno, pero pues esas cosas son importantes también. No, pero faltan 4 eventos, Nicolás. Bueno, tranquilo, dele. Seguimos. Usted, o sea, se votó en el único que no va a que echarse largo. No. Se tiró largo. Laura, ¿tú qué? ¿Qué pasó ahí? No, nada, no. Aquí. Ah, okay. ¿Está en el labio? No, está aquí. ¿El labio? Guantecitos, que estaba ahí. Bueno. Hablando. Segundo evento, que es un poquito más importante, mañana. Laura, ¿tú me ayudas? ¿Lo puedes callar? No, pues hágame el favor. Nicolás, avánceme, por favor. Bueno, Nico, se tiró toda la vitamina en el que no era. Sigamos. Yo le pregunté si había algún cambio. Y se tiró toda la nómina. Sí. Y se devolvió en el pasado. O sea, la bomba que se dio. Corríjanlo, carajo. Y faltan 4 eventos. ¿Qué de verdad? Tranquilo, pero eso es tranquilo. No, estoy tranquilo. La corrección. Es que es demasiado ídolo. Es que no hubo, o sea, no vimos a Cuesta y a Lucumí, dos amigos. Tenemos que verlo. Es un gran chef. Le ha botado la comida a William Lucumí, pero es bueno. No diga. Oiga, William, lo contrato y me dice, sí, ya llegó a hacer la comida para 50 o 40. Ya vengo por el postre, y fue a hacer otra comida y nunca volvió. Sigamos. Ídolo. William Lucumí. Ídolo, moreno como el solo, ¿no? Un tumaco. Caracazo. Pero, Jaime, disculpe, voy a ir a buscar el postre. Le dije, claro, mío, vaya. Ya vengo, dame 10 minutos. Nunca volvió, fue a hacer otra comida. ¿Y después no se volvió a ver con él? No, y lo perdoné. Y lo perdoné, le dije, bueno, listo. Entonces un día lo siento en mi oficina y le digo, pues hermano, yo lo invité a Bogotá, él venía de Tumaco y fue mi chef de 3 restaurantes. Le digo, bueno, negrito lindo, venga para acá. Antes de que te comprometas, eso fue el 1 de diciembre, necesito que el 24 me hagas el almuerzo, porque la familia completa, Julio, todo el combo ese viene. Sí. Ay, me cuente conmigo, le dije, listo. Yo el 23, ¿no? Le dije, bueno, yo te llamo 5 días antes, y lo llamo, le digo, discutamos el menú el 22, ¿no? Para comprar todas las cosas. Yo soy cocinero, che, me gusta. Claro, Jaime, me falta, llegó el 23, me dijo, es que, Jaime, tengo un problema. Ay, Dios, pero, ¿qué? Pero entonces le dije, ¿pero cuál es? No, es que me llamó una clienta. Le dije, ajá. Y desafortunadamente a mí se me olvidó esa clienta. Ya, bueno, William. No. Y mañana estoy comprometido. No. Digo, bueno, William. Le dije, bueno, negrito, venga para acá. Yo le voy a dar una oportunidad en su vida importante. Usted sabe que yo soy un padrino suyo de toda la vida. Y esto no se le hace a un padrino, a un hombre que lo ha querido tanto. ¿Por qué no reconsidera su decisión? Se retira de mi oficina, lo piensa 20 minutos afuera y vuelve y me dice, ¿a quién le va a cocinar? Fue lo único que le dije. Sí, perfecto. Pero ¿cómo le digo más, no? Y llegó y me dijo, don Jaime, he decidido cocinarle a la señora. ¡No! ¡Ídolo! ¡Mucho crack! Y bueno, Lucumí, pues muchas gracias. ¿Tú sabes qué día soy? Me dijo, sí. ¿Tú sabes que me dejas frito y me toca pedir unas paellas, unas pizzas? Oye, me lo siento mucho, pero esta señora es más importante para mí que lo olvidé. Ah, bueno, mijo. No. Le di un abrazo y le dije, chao, mijo. Yo creo que vamos a hacer un stop en el camino. Llevamos 10 años sin vernos. No, pues, ¿qué? No, qué locura. Sigamos. Este es el segundo evento. Dios. Ese era el segundo evento. No, ese mereció más tiempo. Pero es divertido. Mismo. Tercer evento. Podemos hablar de la final de la Copa, de la... Sí. De la Copa América, hermano, por favor. Claro. Pero lo puedo hacer cortico. Muy breve, pita Esteban Ostojic, el chileno. Argentina seguramente saldrá con Martínez en el arco. Molina tiene muchos problemas, Molina, buen jugador, pero tiene muchos problemas a la hora de la marca, Luis Díaz lo delató. Petzela, Otamendi, Tagliafico en defensa, Paredes como volante 5, De Paul por derecha, Lo Celso por izquierda y adelante Lionel Messi, más escorado hacia la derecha, el Papu Gómez por izquierda y Lautaro Martínez. ¿Con qué iría Brasil? Ederson en la defensa, Danilo, Marquinhos, top 3 de centrales en el mundo, Thiago Silva y Alexandro, Fred, Casemiro y adelante una línea de 3 de ataque que serían Lucas Paquetá por el centro, Everton por la izquierda, Richarlison por derecha y Neymar en punta. Bueno, como ustedes sabrán, yo solo me... Muy picón. Ruego porque gane Brasil. Y no nos queda más tiempo porque no tenemos programa. El cuarto evento. La final de la Eurocopa, brother, adelante. Un partido divino, Italia-Inglaterra. No sé si es divino o no, pero es un partido. Partido de una hermosura que, le juro, a mí me cuesta trabajo estructurar algún discurso frente a ese partido. Pero, o sea que terminamos ahí. No, ¿cómo que terminamos ahí? Ah. Italia. Yo sé que le cuesta trabajo, pero pues, lo hace. Ahí fresco. Pero yo soy un tipo sacrificado, por supuesto, por lo que hago. Y a lo que voy es que, bueno, Inglaterra, seguramente, pensando como ha jugado, seguramente va a ir con Pickford en el arco, Walker, Stones, Maguire y Luke Shaw en defensa. Luke Shaw, gran lateral de lo mejor de la Eurocopa, por izquierda, bueno, un tren. Calvin Phillips, Declan Rice, los dos volantes de marca. Saka por la derecha, Sterling, una de las grandes figuras de este equipo, por izquierda. Mason Mount. Ya le dije que Sterling es una figura controvertida, siga. Bueno, Mason Mount en el centro y en punta como delantero referencia, Harry Kane, el hombre del Tottenham. ¿Cómo iría Italia? Donnarumma en el arco, Di Lorenzo tiene muchos problemas a la hora de la marca, Di Lorenzo le gana la espalda muy fácil. Bonucci, Chiellini, una dupla magnífica de centrales, y Emerson, que es el que reemplazó a Spinazzola, una de las grandes figuras de esta Eurocopa. En el medio irían Jorginho como volante central, Nicolò Varela por derecha, Verratti por izquierda, y de acuerdo a lo que ha puesto Roberto Mancini en los últimos partidos, serían Chiesa por derecha, que juega muy bien el hijo de Enrico Chiesa, por izquierda Insigne, también un hombre importante, el del Napoli, y en punta, Ciro Immobile. Esa sería la formación de Italia contra Inglaterra en la final de la Euro. Bueno, muchas gracias, Nico. ¿Usted qué ve en ese partido? Yo sé que usted no vaticina, pero ¿está muy pareja la vaina? Es bien parejo, ¿sabe? Porque perdió Italia a Spinazzola. que era un hombre que le daba muchísima salida, el lateral de la Roma, lo perdió con una lesión grave, tendón de Aquiles, es decir, va a estar 8 meses por fuera. Inglaterra estructura bien su juego, le aportó bastante Saka en el último partido contra los daneses. Harry Kane, cuando se hace hacia, no como un punto de referencia de 9, sino retrasa un poquito su función para abrir espacios, es muy importante, por ejemplo, para Sterling. Ha cobrado gran vigencia Sterling justamente por esa labor de sacrificio de Kane. Es un partido muy parejo, le digo, es una final muy, muy, muy interesante. Bueno, con 17 minutos creemos haber hecho la sección muy bien. María Juliana, ¿no quieren hablar de algo más? Sí. ¿Hablamos de ciclismo un poco? Sí, claro, de la grandeza, si quiere hablamos, por supuesto. Porque bueno, hoy hubo tour, ¿no? Bueno, usted contaba, Cavendish logró victoria 34 en su carrera, igualando a Eddie Merckx. Pogacar sigue de líder, segundo Rigo Urán, pero... Y hablando de eso, pues hay que hablar de la grandeza, ¿no? De la grandeza de Egan Bernal, que inspiró a Andina para vestir su nueva lata de rosa. Es una lata que justamente, pues la idea de vestir esta lata de rosa, que además es preciosa, es hacerle honor a los triunfos de Egan Bernal, a esos triunfos que ha tenido Egan Bernal en el ciclismo mundial. Triunfos que, por supuesto, le han traído mucha felicidad a todos los colombianos. Sin duda. Ojo que es una edición limitada, quedan muy pocas unidades, así que vayan por ellas, para que celebremos juntos por todos los que pedalean por Colombia y también por nuestros escarabajos que han conseguido tantos triunfos en las carreteras del mundo, así que vayan y búsquenla en su tienda más cercana. Andina, fanático apasionado Egan Bernal. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Imagínense que sacó nuevo disco Cool and the Gang. Eso es como que... No me diga. No sé, que como que Piero saque una canción. Aquí está. Pursuit of Happiness. En búsqueda de la felicidad. There's no pollution, no oil spilling in the ocean. So today I make the motion. Just a crazy notion, I was hoping for a world full of inclusion. Let's uphold the Constitution. Bring it into all the confusion. And know that love is the only solution. We need more Lennons, Lincolns, more Kennedys and Kings. Lord, could you send somebody to help us? Someone to help us with the dream. We need another Marley, a Gandhi, a preacher, a teacher. So I'm asking you today, because the world, we really need you. I wanna live in a world that's full of hope and change. There's a brighter day. And I wanna go to a place called We the People, where everyone's treated equal. Come on, let's go and live. Find a cure for all diseases, put back all the broken pieces. Food and shelter for all the homeless. Give someone a hug in case they need it. You're my sister, you're my brother. Let's take care of one another. And the earth, it is our mother. I don't wanna hurt her any further. We need more Lennons, Lincolns, more Kennedys and Kings. Lord, could you send somebody to help us? Someone to help us with the dream. We need another Marley, a Gandhi, a preacher, a teacher. So I'm asking you today, because the world, we really need you. And I wanna live in a world full of peace. If you do, then pull up a seat. I want the good life. No more living strife. I want the dog, the kids, the house, the wife. I wanna live in peace and tranquility. So please don't bring bad news to keep. Cause everybody mad, even if the day's sunny. Pissed off, funked up, stressed out over money. They say it can't buy you love. Yes, it could. I see it going on around the world in every hood. How you living, making bad decisions, or how you sketched out and stretched out, laid up in prison. You as small as you desire, big as you aspire. So let's get back on track, flat tire. Keith Murray cooling the game, what's fucking with that? Fuck rap, pop soul mixed with rap. We bringing it back, we bridging the gap. Generation to generation, now that's the facts. And I wanna live in a world full of peace. If you do, then pull up a seat. I wanna live. Orlando Rivera sigue en el éxito, Colina, pero no está solo, porque tiene una invitada muy, muy especial. ¿O no, Orly? Sí, señor, Nico, de verdad que sí. Y ahora sí, vamos a entrar en detalle con con la que realmente sabe. Es doña Mónica López, la gerente general del almacén Éxito La Colina. Yo les he venido contando todo lo que he visto, todo lo bueno, las grandes ofertas. De verdad que es una locura. El Éxito se enloqueció con tantas ofertas, tantas promociones. Qué bueno, porque ganamos todos nosotros, pensando en nosotros. Y bueno, vamos a darle paso a doña Mónica López, gerente de Éxito La Colina. Bienvenida a Los Originales. Bueno, gracias. Muy buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando en la tarde de hoy. Gracias a ustedes, a la FM, por estarnos acompañando hoy. Orlando, a ti, muchas gracias por la visita en el Éxito Wow de La Colina. Y bueno, bienvenidos. Perfecto. Doña Mónica, entremos en materia. A ver, primera pregunta que le tengo, ¿cómo se ha vivido la megapromo en los almacenes Éxito del país y en especial aquí en el Éxito La Colina? Gracias, Orlando, pues como puedes ver, esta megapromo es una gran fiesta. Tú estás viendo aquí el almacén, tenemos muchos clientes, tenemos millones de ofertas, ofertas espectaculares que ustedes no se pueden perder en todos los Éxitos del país. Horarios extendidos en todas nuestras tiendas y todos los diferentes canales por los cuales los clientes pueden comprar a través de éxito.com, Rappi, domicilios Éxito, compra y recoge. Tenemos todos nuestros protocolos de bioseguridad altamente cumplibles en las tiendas para que todos nuestros clientes nos visiten con total tranquilidad y confianza en todos los Éxitos del país. Totalmente, de verdad que uno ve este gran almacén, que es uno, si no me equivoco, de los más grandes que por lo menos aquí en Bogotá hay, y la gente se puede desplazar con una tranquilidad en cuanto a la seguridad que ustedes están manejando y por los espacios, por el mismo espacio tan grande, porque si tengo entendido que son como 11,000 metros, ¿no? Sí, señores, una tienda de más de 11,000 metros y como les digo, con total tranquilidad porque estamos cumpliendo rigurosamente los protocolos de bioseguridad para que todos nuestros clientes nos visiten con total confianza. Bueno, doña Mónica, ahora hablemos yendo al punto, ¿cuáles son esas ofertas top que los colombianos no se pueden perder en esta mega promo del Éxito? Bueno, durante la transmisión ya Orlando les ha compartido todas las ofertas que tenemos, pero yo les quiero compartir, hoy tenemos una espectacular oferta y es una de las que nuestros clientes nos esperan durante la promoción, y es el Pague 1, Lleve 2 en todas nuestras marcas importadas. Tenemos más de 238 marcas Pague 1, Lleve 2 que abarcan todas las categorías del mercado básico, aceites, atunes, licores, granos, abarrotes y también todas las categorías de aseo personal y del aseo hogar. También hoy tenemos en la sección de tecnología, que me has preguntado mucho por esos descuentos, tenemos en la marca Samsung, tenemos todos los televisores, mini componentes y las barras de sonido con hasta un 45% de descuento. Imagínate, el 45% de descuento pagando con la tarjeta Éxito o el 40% con otro medio de pago. Es una oferta que no se pueden perder para que renueven la tecnología en cada uno de sus hogares. También tenemos esta oferta que también la esperamos todas las damas y todas las mujeres durante la promoción. Es una oferta muy, muy buena que no nos podemos perder todas las mujeres, y es el 40% de descuento en todos los cosméticos, maquillaje, faciales y fragancias pagando con la tarjeta Éxito o el 30% con otro medio de pago. Entonces, los esperamos en todos los Éxitos del país, en el Éxito Wow La Colina, para que disfruten de estos maravillosos descuentos. Perfecto, doña Mónica, ya para despedirnos rápidamente, cuéntenos qué va a pasar mañana 10 de julio. Bueno, mañana los invitamos a todos los Éxitos del país. Desde las 6 de la mañana estaremos abiertos en todas las tiendas y tenemos unos descuentos espectaculares hasta el mediodía. nuestra madrugadora Éxito, donde tenemos para todos los clientes amantes del deporte 60% descuento pagando con tarjeta Éxito o 50% con cualquier medio de pago en marcas de ropa deportiva. Entonces tenemos Nike, Reebok, Under Armour, Fila. Tenemos todo el calzado de Nike y Fila también con el 60% y los morrales de Nike. Tenemos adicional todo nuestro portafolio de textil, todo el piquete fucsia lo vamos a tener con un descuento del 30% adicional solo por la madrugadora, de 6 a 12 del mediodía. Y el 25% en referencias seleccionadas de Colanta, Alpina, Alquería, Finés y muchas marcas más. Así que los esperamos a todos mañana desde las 6 de la mañana en todos los éxitos del país. Bueno, ya lo escucharon ustedes de la voz autorizada, todo lo que hay para disfrutar. Y el que quiera más, que le pique en caña, ya volvemos. DaviPlata apoya la reactivación económica. Antes tenía seguidores en las redes sociales. Ahora tiene clientes. Porque con DaviPlata puede crear catálogos de sus productos para compartir en redes sociales y por chat. Le pagan desde cualquier banco y la plata le llega en línea a su celular. Lo mejor es que por la primera venta que haga, le damos el 15% adicional. Con DaviPlata, en el nuevo mundo, vender es así de fácil. Más información en DaviPlata.com. Promoción válida para los primeros 100.000 clientes. Valor máximo 15.000 pesos. Aplican términos y condiciones. Depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafin. Vigilado Superfinanciera. Últimos días de Mega Promo Éxito y estaremos hoy 9 de julio desde Éxito Colina para contarte todas las ofertas que hay para ti. Te esperamos desde las 5 de la tarde. Descubre Nibus, la nueva camioneta de Volkswagen, con diseño moderno y deportivo, motor turbo TSI, frenado autónomo de emergencia, acceso sin llave, tablero virtual y mucho más. Descúbrelo en un concesionario o entra a Volkswagen.co. Nibus, la camioneta pensada para emocionar. Volkswagen. Cuando compras con envío rápido de Mercado Libre, compras hoy, recibes mañana y gratis. Porque en Mercado Libre las personas y la tecnología trabajan en perfecta armonía, sea en camioneta, camión o incluso en avión. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a la localización geográfica o al acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co. Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen. En los originales estamos con los que hacen las cosas bien. Nestlé, primera empresa plástico neutro. Precisamente hacen las cosas bien en Nestlé, que recordemos se convirtió en la primera empresa plástico neutro en el país. Una iniciativa que recupera el equivalente del 100% del plástico que pone en el mercado con sus empaques para darle una segunda vida, Nico. Y mira, Lau, como estamos hablando con los que hacen las cosas bien, y para que se entienda más esta iniciativa, hombre, pues queremos hablar justamente con alguien que hace las cosas bien. Antonio Núñez, que es el presidente de Nestlé Colombia, para que nos cuente un poco más. Bueno, lo que hemos anunciado hoy es precisamente la culminación de un proceso. Hoy Nestlé Colombia puede declarar, puede afirmar que somos neutrales en plástico. Quiero decir con esto que estamos recuperando todo el plástico que estamos utilizando en nuestros envases y embalajes. Concretamente, este año vamos a recuperar 4.500 toneladas de plástico. En ese contexto y con esa lógica hemos alcanzado técnicamente lo que podemos llamar la neutralidad. Pero la neutralidad de plástico, si quiero ser también muy claro en esto, no es el final de nuestro compromiso, no es el final del viaje. Es un primer paso, importantísimo, sí, pero un primer paso. Nuestra visión es que en un momento determinado nosotros podamos entrar en un concepto realmente de economía circular utilizando el plástico que recuperamos en nuestros propios envases y embalajes. Y ahí tenemos marcado, tenemos definido un camino, un roadmap, una hoja de ruta donde preveemos ir aumentando el porcentaje de plástico recuperado en nuestros materiales de embalaje, con una visión de que en el año 2030 como mínimo el 80% del material plástico que nosotros utilizamos sea plástico reciclado, sea plástico en ese sentido que está formando parte de un concepto de economía circular. Nestlé es la primera empresa plástico neutro en Colombia. ¿Qué significa? Recuperamos el equivalente a la misma cantidad de plástico que utilizamos para darle una segunda vida. Un paso más para cumplir nuestro compromiso de cero impacto ambiental. Tú compras y reciclas, y con nuestros aliados lo recuperamos y aprovechamos. Cambiemos juntos por el planeta. Conoce más en nestle.com.co. Nestlé, a gusto con la vida. Bueno, vamos con un poquito de música. Esto es Billie Eilish, su nuevo sencillo de adelanto de su trabajo Happier Than Ever, más feliz que nunca, y sale con una tragedia en la foto, que es que de verdad, vamos. Did you think I'd show up in a limousine? No. Had to save my money for security. Got a stock of walking up and down the street. Says he's Satan, and he'd like to meet. I bought a secret house when I was 17. Haven't had a party since I got the keys. Had a pretty boy over, but he couldn't stay. On his way out, made him sign an NDA. Orlando Rivera, por supuesto, en el éxito La Colina. Bueno, y nos va a contar más cosas que ha visto, por supuesto, Orly. Pero por supuesto, Nico, imagínese que para este fin de semana que se viene, para descansar y comer delicioso, les voy a hablar de Mercado. Mercado, qué delicia de frutas y mercado fresco que se encuentra aquí en el Éxito La Colina. Pues les voy a decir que hasta el 11 de julio ustedes pueden pagar uno y llevar dos productos idénticos de más de 150 referencias seleccionadas en marcas como Finés, Nosotras, Oral-B, Ponimalta, productos importados exclusivos y muchas marcas más de alimentos y de aseo. Paga uno y lleva dos. Increíble, ¿no? Además, madre, también... Imagínese, Nico, que como les comento, este fin de semana, que ya se vino el fin de semana, entonces seguramente el plan es disfrutar en familia. Y el plan buenísimo es, ¿qué tal un asado con cervecita? Deli. Pues en el Éxito, pagando con tarjeta Éxito, encuentran 40% de descuento en referencias seleccionadas de cervezas Águila, Estela Artois, Budweiser, gaseosas colombiana, Bretaña, y también la carne para el asado, 30% de descuento, redimiendo 400 puntos Colombia en carnes de res y cerdo de las marcas Angus Beef, Angus Azul, Pomona y Super Cerdo. ¿Qué tal el plan? Delicioso. Finalmente, si ustedes no tienen antojo de carne, y pues también hay pescado, 40% descuento pagando con tarjeta de Éxito o 20% con otro medio de pago en todos los pescados congelados de marcas como Antillana, Vitamar, Ancla y muchas más. Pero pues si ni de carne ni de pescado se trata, también hay un 50% de descuento redimiendo 300 puntos Colombia en todo el pollo blanco y congelado. No les digo más, por favor, váyanse a la cama tempranito y mañana péguense la madrugada, 6 de la mañana a 12 del día. Más adelante les traigo otro dato importante. ¿Es empleado y quiere hacer ese viaje por el mundo que tanto ha soñado? Sí, aquí. Soy su celular. Abra en 5 minutos una cuenta móvil nómina en el app de Vivienda Móvil. Además, podrá solicitar créditos para lograr lo que quiere. Y si lo hace por libranza, puede recibir aún mejores tasas de interés. Para los empleados del país, Da Vivienda Móvil. Aplica políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Últimos días de Mega Promo Éxito y estaremos hoy 9 de julio desde Éxito Colina para contarte todas las ofertas que hay para ti. Te esperamos desde las 5 de la tarde. Cuando compras en Mercado Libre con compra protegida, si tu compra no es lo que querías, te devolvemos el dinero. Porque en Mercado Libre somos miles de colaboradores trabajando con tecnología para cuidar tu compra. Personas y tecnología en perfecta armonía. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a los términos y condiciones de Mercado Libre y al programa de compra protegida disponibles en www.mercadolibre.com.co. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, homenajes hoy. Cortesía de Laura, de Emilio, pero ante todo de la rebelde Laura. Hoy es un día como hoy. Yo le pido el favor a Nico que esté discreto, hermano, porque si no, no acabo. Yo voy a estar discreto, lo prometo. Bueno, Angelines Fernández. En un ¡hombre! Día como hoy nació, no me diga, pero española, una actriz extraordinaria, no solamente cómica, ni mucho. ¡No! O sea, hablar de doña Clotilde como Angelines Fernández es poco para lo que hablamos de su trayectoria. Donald Rumsfeld nació hoy en el 32. David Hockney, gran artista, en el 37. O.J. Simpson, un hombre decente, tranquilo, no hizo nada. Tranquilo. En el 47, Tom Hanks en el 56. La bellísima Kelly McGillis, que hoy es un hombre, ¿no? Es totalmente transformado. ¿Qué? Uy, era divina, pero hoy en día es un varón. En el 57, en el 64, Courtney Love. Uy, en el 75, Jack White. En el 76, Fred Savage, del hombre, Padrino, de los, ¿no? Años maravillosos, ¿no? Sí, los años maravillosos. Facundo Cabral, en un día como hoy, nació Mercedes Sosa. No. Gracias a la vida. Mira que vamos a oír a Ernestina y el mar. No, gracias a la vida. Hágale. Gracias a la vida. Y Ernestina y el mar, que es una belleza. No, pero esta la hizo famosa también. No la moleste. Alfonsina. Pregúntale a Josefina, era que ella lloraba. Alfonsina y el mar. No,

que no te fina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. En 9 minutos Colombia se gana, ¿cuánto es? ¿4 o 8 millones de dólares? Digo. Cuatro millones de dólares. Si gana el tercer puesto, si pierde, 3. Ah, pero ¿por qué dice en el tiempo 8? ¿Cómo se calcula eso? Porque es que eso se va calculando de acuerdo a las rondas que vaya pasando. Entonces, no, le dan usted una plata, usted se gana una plata, digamos, en primera usted fase. ¿Por qué es tan especial conmigo? Listo. No, hombre, tranquilo. ¿Qué le puedo decir? No, mire. Sin palabras. Sí, no, España, me quedé listo. Como el ministro. Yo sí. Es que estaba muy simpático hoy, ¿verdad? Ay, hombre. Bastante. Óigame, el tema ahorita, el arepazo, es que España está enredadísima. Porque Francia dice que no, dice no vayan a España. Alemania ya dice que no va en España, solo dependen de los ingleses. Y no sabemos de los gringos, porque una pérdida de los gringos es fatal, pero hoy en España hubo 22 mil casos de COVID. Pero muertes 6, o sea, pues es diferente, porque son dos niños entre 5 y 12 años. Nico, su opinión. No me diga. Sí, pero 6 muertos de 22 mil. No. ¿Cuáles fueron los datos de Colombia hoy? No, pero hoy en Colombia fueron 579, espere, ya le digo, porque fueron altos, es decir, ahora, entendiendo que está bajando la curva, de acuerdo a lo que dicen los expertos, fueron 21,536 casos y 576 fallecidos, fíjese, casi en el España, mismo número de casos. 22,000 casos y 6 muertos. Exacto. Bueno, pero la pregunta no es esa, están en problemas, porque España necesita el turismo. ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto de la producción de España representa el turismo? ¿Qué porcentaje? Eso no lo encuentran ni buscando yo. Claro, antes de la pandemia, ahora no sé. Laura hoy es 25 por 25, escribe. 25. ¿Por qué te burlas de Laura, de María Juliana? Oiga esto. No, porque yo contesté 25 porque te burlaste de mi respuesta anterior. Entonces, pues no, Orlando 35%. O sea, no hacen más, no producen nada. Óigame esto, Nico. Óigame esto, Nico. Esto es la patanería absoluta de todos. Pero es que es un país que el mundo quiere visitar. Ay, sí. No, pero tiene razón María Juliana, o sea, no hacen nada. Se aplastan a esperar gente, perfecto. María Juliana 15. Laura 25, Nicolás 18, la Loretta de Flanco 25, menos 1 para Orlando Rivera. Ah. Ah. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. O sea, no hacen nada, Nico. Se aplastan aquí a ver quién viene. Exacto, tarde no ni tampoco. No tienen ni jamón, ni nada, ni aceite, ni anchoas, ni tienen sistema solar. Bueno, chapó para María Juliana Correa. Bueno, la respuesta correcta es 2. Está bien. Muy de vez en cuando hay que quitarse. ¿Cómo da el repaso, Laura? María Juliana tiene menos 8 puntos, Laura Natalia tiene menos 1 punto, Nico está en ceros, Orlando tiene 1 punto y yo tengo 4 puntos. Bueno, Orlando, hagamos un repaso final del éxito hoy, por favor. Sí, señor, ya para despedirme les voy a contar algo muy, muy chévere. Súper, ojo a los que tenemos carro. Porque resulta que hasta el 11 de julio ustedes pueden llevar 4 llantas y solo pagar 3, ¿no? ¿Qué tal el ahorro ahí? Bien. Grandísimo. Paga 3 y lleva 4. Y hay 30% de descuento con cualquier medio de pago en bicicletas marca Rail y en las mejores marcas de juguetería, herramientas, manualidades y escritura. Definitivamente, de verdad que esta mega promo éxito tiene descuentos para todos, para cuidar el bolsillo. Bueno, recuerden el 2x1 también en más de 150 referencias de las mejores marcas. Es decir, pagan uno y llevan dos productos iguales de marcas como Finesse, Nosotras, Oral-B, Polimalta, en fin, son más de 150 marcas en alimentos y aseos que ustedes disfrutan de esta promoción. Ya para decirles adiós, ojo por favor, porque todavía tienen tiempo, por ejemplo, de venir hoy al Éxito La Colina, porque pues se manejan unos horarios más extendidos de lo habitual. Pero si definitivamente no pueden salir, les recuerdo nuevamente, muy fácil, pueden entrar a la página www.exito.com. www.exito.com o entrar a la app Éxito y comprar por allí. Les recuerdo, 6 de la mañana, mañana, sábado, 6 de la mañana abren todas las tiendas Éxito a nivel nacional. Hasta las 12 del día, del mediodía, ustedes van a tener para enloquecer con tantas ofertas y promociones. Y así los dejo para que madruguen mañana. Chao. Estas dos horas fueron con el patrocinio de la mega promo Éxito. Oiga, pero Orlando se despide más que Vicente Fernández. Es que me no, tengo que sí. ir. No, chai, o sea, los chao, dejo. Bueno. Les pido chai. Disculpas, pero no, mi destino no es este. ¿Qué pasa, Orlando? Controla. No, los dejo. No, los dejo con toda la información estupenda que tiene Éxito, porque yo continúo. Pero hasta ahí les conté suficiente, muchísimo. No, todo pero lo me que voy. Dejo el camino con todo labrado, que es esto, Nico. Ahí les dejé el camino labrado para aprovechar las No le abre tanta supuesto. Vaina, ábrase, brother. ¿Cómo era el repaso, sí, señor? Bueno, les recuerdo el arepazo. María Juliana tiene menos 8 puntos, Laura Natalia tiene menos 1 punto, Nico está en ceros, Orlando tiene 1 punto y yo tengo 4 puntos. Oye, usted ve, ¿qué es esto, Nico? Les den. Bueno, les recuerdo el arepazo, ¿no? Es que hay que recordarlos que el director esté tranquilo. Sí, sí, claro, tal cual. Es que yo insisto, o sea, hasta que el director esté fresco, pero como no se puede... No, exacto. Bueno, les recuerdo, mucho esfuerzo, ¿no? Listo. Es increíble, Dios mío. Es que de verdad. Vamos con Lounge de Mr. V Just Dance y ya volvemos. This is the way we dance, dance, dance, dance. This is the way we feel inside, inside my mind, your mind, your mind. This is the way we groove, we feel the funk, the soul, in the minds, in the bodies. We love to feel the dance. Now dance, baby. Nobody knows my mission in this music. Only you can feel where I'm coming from, from. Feel the music, feel your body. Now dance, baby. Dance, baby, dance, baby, dance, baby, dance, baby, dance, baby, dance, baby. This is the way we are, we feel our music. This is the way we love to get down, get down, get down, get down.

En los originales, los amarretas. Un espacio dedicado a esos personajes que no dan ni la hora. Mejor dicho, más amarrados que un tamal. Ay, mi amor, no he visto Hombres de Negro. ¿Me invitas? Ay, mamita tan bella. Si quieres la llevo a una funeraria. Allá hay hartos. El que guarda siempre tiene... Parece tan buena, de verdad, esa sección. Es buena. Es muy buena. Es excelente. Pero... Con todo algo me acabé de caer. ¿Cómo así? ¿Qué? La típica caída de me fui a sentar y no había silla y me fui. ¡No! ¡No! Sí, me di muy duro. No, de verdad. ¡No! Bueno, ya sigan. Bueno, antes de tacaños, vamos con el contrasentido de la tacañería, porque hoy tenemos un premio muy, muy especial, Lau. Muy generoso. Tienes toda la razón. Va en contra de lo que es esta sección, porque la generosidad es lo del premio de hoy. Porque, Nico, es una noche romántica para una pareja en suite decorada para la ocasión y botella de vino, cena en el restaurante y desayuno al día siguiente. ECA Hotel le da la bienvenida a las personas que saben de experiencias. Este exclusivo hotel inspirado en la arquitectura neoyorquina tiene espacios perfectos para disfrutar un inolvidable viaje de negocios o de vacaciones. Aquí se crea una experiencia personalizada para cada huésped de acuerdo a su itinerario de viaje. Cuenta con 70 habitaciones y una panorámica increíble. Además, está ubicado en un importante complejo empresarial a pocos pasos de la zona más famosa de Bogotá, la zona T y el Parque 93. Si ustedes quieren conocer más de ECA Hotel, pues los invito a ingresar a www.ecahoteles.com o seguirlos en su Instagram, que es @ecahotel_, y en Facebook, @ecahoteles. ECA Hotel es parte del grupo Germán Morales Hoteles y lo mejor es que el hotel está certificado con el sello Check-in en bioseguridad. Te digo, qué gran premio, la verdad. Súper magnífico. Premio. Uh-huh. Tienen tiempo para esforzarse. Sí, les recordamos que vamos a estar escogiendo entre los tweets que enviaron esta semana para dar este premio magnífico. Ahora sí, vamos con esta sección, que es los tacaños. Bueno, María Juliana, me avisaron que tenía un gran tacaño. Pero yo no te puedo explicar el nivel de tacaño. A ver, hay muchos tipos de personas, hay diferentes como tipos de personas que se ganan loterías, ¿no? Sí. Hay quienes se vuelven famosos y sale su foto en el periódico, ¿cierto? Y dan como mucha lora y gastan mucho dinero. Hay quienes no salen en el periódico, como que deciden no revelar su identidad, pero pues normal, también se gastan el dinero como debe ser. Pasa mucho que los que se ganan la lotería a los ciertos años no tienen un peso, sí. O les pasa de todo, son unas historias todas trágicas. Que se gastan toda la plata y no las administran bien. O los estafan, o en fin, de todo, se acaban matrimonios, en fin. Pues este es otro tipo de ser humano que se ganó una lotería. Él tiene 67 años. Es un residente de California, Estados Unidos. El nombre no lo reveló. Y vive absolutamente feliz tras haberle ocultado a su familia durante 10 años que se ganó la lotería. Durante 10 años. Él hace una década se ganó 55 millones de dólares, pero no se lo contó a nadie. Ni siquiera su familia, ni siquiera su hermana, porque ella es dueña de una iglesia y dice que le hubiera obligado a donar la mitad de su dinero a esa iglesia y que él no le iba a permitir. No gastó, él se compró una casa modesta, un carro modesto y aparentó vivir su vida común y corriente. O sea, trabajaba todo normal. Trabajaba normal, ningún lujo, pues rarito, nada de viajes, como si nada. Pues él le contó esa historia a un diario y dice que vive feliz, vive tranquilo, que no le dio plata ni siquiera a sus padres y que él se siente tranquilo con eso. Sus padres ya murieron. que en este momento su hermana no sabe dónde vive, no tiene contacto con ella y que así le parece muy bien. ¿Para qué? Sí, mejor. Mucho genio. Él dice que se siente absolutamente satisfecho con su vida y que está acostumbrado a no gastar dinero, pues jamás ha aportado a ninguna causa benéfica, ni le ha prestado plata a amigos, ni a familiares, ni le ha ayudado ni a amigos, ni a familiares, a nadie. Él vive tranquilo su vida con sus 55, que tendrá, no sé, 50 millones de dólares guardados. Esto es mucho. ¿Qué tal el nivel de tajaño? No, es un crack. No, es un tacaño. Bueno, tenía sus motivos, porque pues si la hermana le dice, bueno, pase la mitad, vamos a hacer una donación, imagínate. No, no, jodas. Pues claro, le dice que no, pero no, no, pero decime, uno ganarse una lotería, pues, y no disfrutar, o sea, se compró su casa y vive una vida austera, pero pues tampoco. ¿Tú crees que, o sea, no la ha disfrutado? No lo disfrutas. Claro, el tipo hace como Rico MacPato. O sea, es tan tacaño que es tacaño con él mismo, eso es otro nivel de tacañería. No, tú sabes él lo que hace, él seguramente se va a una bóveda de un banco, dice que va a trabajar, pero y cuenta sus monedas de y oro. Y el hombre empieza a contar billetes y dice, y todo esto es mío, hasta luego, ya, terminé de trabajar, adiós. Y es un ídolo, pero un genio. Y ya, ¿cómo le fue en el trabajo? Bien, ahí contando plata de otros. Uy, un crack, me parece. ¿Le podemos poner un chapó, por favor? Es un ídolo. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Perdóname, pero yo sí estoy con ese señor. Es un genio. Ah, no, yo estoy segura que a ti te parece genial su actuar, su proceder. Y la gente sana, tranquila, no le piden plata. Tipo, se quitó todos los problemas que puede tener una lotería, que son esos. Y además, ya tiene claro que, digamos, hasta que muera, va a tener la posibilidad de subsistir perfectamente. Yo quisiera saber a quién le va a dejar su fortuna. Ojalá a nadie. Porque tiene una fortuna. Entonces, ¿a quién? ¿Al Estado? Sería divino que a nadie. ¿Al Estado? O sea, es justicia poética. Justicia poética. Que el tipo no le deje nada a nadie. No, tenaz me parece. No, a mí me parece un crack. Un ejemplo a seguir. No, me parece. Todo lo que está bien en la vida es ese señor. Está la nota cúspide de los tacaños. No creo que tengan una. Te digo, ese nivel de tacañería. Monstruo. De verdad, yo sí, creo que sí, es sí. Difícil. Sí, es muy difícil bien jugado. ¿Para nota. Qué? No hay manera. Esta nota es muy difícil superarla, la verdad. Vamos con música. Don Jonathan, ¿qué música tenemos? Es que tenía aquí la playlist, pero como que se me refundió un poco. No sé si vamos con Supertramp, ¿cierto? No, por acá tenemos algo que es aún más interesante. Tenemos a Natalie Bergman y Beck con You've Be Got Beck, My Que hoy woman. Está de cumpleaños, ¿no? Exactamente. Sí. See the stars are shining, you Cuando compras con envío rápido de Mercado Libre, compras hoy, recibes mañana y gratis. Porque en Mercado Libre las personas y la tecnología trabajan en perfecta armonía. Sea en camioneta, camión o incluso en avión. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a la localización geográfica o a lo acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co. Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen. Descubre Nibus, la nueva camioneta de Volkswagen, con diseño moderno y deportivo, motor turbo TFI, frenado autónomo de emergencia, acceso sin llave, tablero virtual y mucho más. Descúbrelo en un concesionario o entra a Volkswagen.co. Nibus, la camioneta pensada para emocionar. Volkswagen. Well, the first thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque, como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda. Bueno, Nico, en ricura futbolística, ¿cómo ve a Colombia? El partido va 0-0, no ha pasado gran cosa, la verdad. Puro partido, aunque Colombia se ha aproximado un poquito más a la portería de Perú, pero pues es un partido que se juega como sin mucha presión, ¿no? Más allá del dinero que está en juego. Pero 0-0, bastante parejo, pues, pero nada. O sea, tercero y cuarto lugar no es riqueza, ¿no? ¿no? No, para nada. En términos monetarios, sí, pero bueno, los ricos, ¿no? 4 millones. El champán Chateau Miraval Pink. ¿Cómo, perdón? El Chateau Miraval Pink es uno de los más cotizados del mundo. Y los dueños, pues, están encima de esta joya que está hecha bajo la dirección de Marc Perrin. ¿Bien? Marc Perrin. En su afán por destruir cada odio, cada lazo, pues es un castillo propiedad de Angelina Jolie Brad Pitt. Y Angelina, y queda en Provence. ¿Dónde, perdón? Provence. Y Angelina ha dicho, óigame, yo no se lo dejo a este idiota. Les ha ido muy bien y dice, hermano, llevamos 5 años y esta cosa no se la dejo a este imbécil. Y él también dice, yo tampoco le dejo esta vaina a este idiota. Un castillo y sus viñedos, la última batalla de Angelina Jolie contra Brad Pitt. El precio son 100 millones de euros. Uy, buena plata, ¿no? Y vi a Laura con Giovanni Ayala, están interesadísimos. Es buen billete. Los ricos. Laurita, unos ricos, por favor. Bueno, pues hay que tener plata para adquirir esto. Y es que hasta 1 millón de euros podría obtener Sotheby's por un par de tenis. Estos tenis los fabricó el cofundador de Nike, Bill Bowerman. Es un poco confundida en tus palabras, ¿no? No, ya. Sí, hay un poco fueron especialmente de furcios, pero no fresca. Dele, sí, qué caramba. Pero qué carajo, pero bueno, estos tenis, tienes que aceptar que estás como perdidita. Dale, mija. No, ya me ubiqué. Estos tenis fueron diseñados especialmente para el atleta canadiense Harry Jerome. Hace casi 60 años. Este señor ganó la medalla de bronce. Está viendo solo tú sola. Sí, que le iban a embarrar y entonces metió risa. Exacto, la risa sí. No te resuelve este tus errores gramaticales y ganó la, ¿cómo pero eso? Fonéticos. Esto sí es un error en el labio. Tengo un En el labio. ¿Tienes un picorcito? Sí, sí, sí. O sea, nadie entendió la nota. ¿Y qué importa un señor? Rápidamente. Pues es que el señor se ganó la medalla de bronce en los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Quién le importa eso en la historia, mi amor? Pero, pues podrían ser los tenis que más han recaudado en la historia. De hecho, también va a salir otro lote de tenis entre los que están. Esta nota está muy Pero mira lo curioso. Mira lo curioso. Y es que también van a salir unos tenis que usó Michael Jordan, unos Converse, durante la etapa de clasificación. No, pero mira que no. Porque estos, los de Michael Jordan, se van a poder conseguir, dicen que desde 85,000 euros, mientras que estos están esperando conseguir 1,000,000 de euros. No, no, pero es que son antiguos, es que son los Olímpicos de Tokio, muy difícil. Lo que pasa es que yo no compraría nunca una medalla de bronce. Los próximos. Idiota. Pero bueno. Ahora, bueno, ya, pero mira, pues ya vamos a ver qué pasa. El 23 de julio es la subasta. Todos los errores de esa nota, ¿verdad, Nico? Pues, fonéticos. Digamos que el recuerdo queda, ¿no? María Juliana, ¿tienes un rico o no? No, ya tiré mi rico tacaño. Bueno, que no se diga más, hermano. Nico, ricos, hagan. Sí, yo le tengo uno, hombre. Hágale. Don Karim Francisco. Don Francisco. Uy, ese es un tacañón tenebroso. Pero tiene billete, ojo. Ese mantiene mucha plata. Tiene muchísima plata. Pues. Uy, pero si hay que sacarlo del escenario, es muy cansón. No, pero pues bueno, déjelo, que el hombre ha trabajado. Mire que él. Lagartazo de primera categoría. No, deje, hombre, mire. Hágale. Mucha tintura capilar, eso sí. Pero bueno. Y habla así como, es que los chilenos hablan muy feo. Dele, bro, de verdad. Bueno, déjenlos, hombre. Bueno, el caso es que Don Francisco, que es un tipo, pues, conocido, pues, por su show famoso, el show de Don Francisco, compró hace ya varios años una casa en Miami. Entonces le hizo adecuaciones, quedó con 6 cuartos, vista al mar. La nota, pero dele, a ver, yo voy a analizar un poco. Una piscina. Le puso un par de pomeranias metálicos en unos corredores. Bueno, mucha vaina. Concrete. Y la vendió por $24 millones. ¿Qué hicieron? No la compró alguien para irse a vivir allá. Se la vendió a una inmobiliaria. ¿Y la inmobiliaria qué hizo? Va a tomar la casa, por supuesto, que son en total 672 metros cuadrados de lote. ¿Eso qué significa? Que ahí van a construir una mansión muy grande que, de acuerdo a los cálculos que han hecho pues los arquitectos, bueno, toda la gente que está en esa compañía inmobiliaria, dicen que van a aprovechar mucho mejor esos 672 metros, que no va a haber pomeranias dorados ni nada de esas vainas. Y que la casa va a costar el doble por lo que compraron ese lote. Es decir, va a costar cerca de $50 millones. Yo le digo algo, lo de Laura es muy superior a lo suyo. Qué bodrio de nota. Pero ni un error fonético. Eso sí. Ah, no. Eso sí, perdóneme. Eso sí. En eso yo saco 10. Sí, en contenido cero, pero en eso... En contenido sí, muy magro. Muy magro. Pero en fonética... Unas bueno. por otras, diría Nico. Unas por otras. Le digo, de las mejores notas que he hecho fonéticamente hablando. Oiga, leamos tweets, ¿no les parece? Pero el tema ha sido así, es ¿cuál justo. Es el tema del día? Mire, el tema del día en los originales es el siguiente. Cuéntanos una experiencia de robo que te haya tocado padecer. Ah, mi segunda de robo. Un barrio muy importante en México. La mejor licorera del barrio, a comprar un tequila. Estoy acompañado de mis socios de una compañía de televisión. Ella muy bella, él su pareja. Yo desde la distancia, ¿yo qué puedo hacer? Nada. Y entran dos tipos con armas de 9 milímetros. No. Y nos las ponen en el pecho. Uy. A ella le tocaron ese pecho y yo estaba muy nervioso. Y se calentó mucho por un reloj que tenía muy elegante. Y pues tocó decirle o que dejaba el reloj, la mataban y lo entregó. Yo perdí mi única pieza que tuve. Y el otro compañero de la empresa botó cualquier cosa. Salimos y llamamos a la policía. Y la policía llega y dice, eso se fueron hace rato. Los compinches de los ladrones en México, en Polanco, barrio muy importante, licorera La Americana, pues son los policías, los compinches de los zampones. Ah. Y lloramos con gran dificultad ese momento, que nunca saldrá de mi vida. Una mujer muy linda, su compañero y yo, mirando como Orlando al horizonte. Al horizonte. Si alguien tiene una nota mejor que yo no hago más. No me diga, uy, pero durísimo. Durísimo. Recuerdo lo delgada de la blusa de ella. Muy, muy, muy. ¿Muy vaporosa? No, apretadita, pero muy delicadita. Muy, muy elegante. Muchas gracias. Sí. Uy, tío. La fiscalía descansa. Laura, ¿de qué te ríes, perdón? No, nada. ¿El labio otra vez? Porque es que me va a tocar sacarte hasta que te operes esas cosas. No, de eso uno no se puede reír, eso es terrible. A poco, a buen entendedor, pocas palabras. Y yo sé que solo un personaje de la estación entiende la anécdota. Y tal vez Orlando, pero está muy enredado con las invitaciones que le está dando el Grupo Éxito. Porque ¿qué pasa? Tengo mire, todos, mire, el labio, la hiena. Estoy con todos. ¿Escuchas la hiena? Pero fue un momento muy doloroso, hombre. Uy, qué durísimo. Y lo que vendría después marcaría la historia del territorio, pero gravísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El labio? Sí, poquito. ¿El labio? Poquito, poquito. No, hermano, eso fue tenebroso, hombre. Bueno. Es la historia de un amor, ¿no? Como no hay otro igual. Hombre, el que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. El que dio luz a mi vida. Pongamos a Luis Miguel, hermano, para sacar la piedra a Nico. Yo pensé que usted iba a poner historia de un amor. O algo así. No, déjela. No, Luis Mi. No, es que Luis Mi que... Bueno, déjela. No, es muy bueno. Pasito, ¿no? Me vas a sacar los ojos, muchachos. Y si ya no puedo verte, Miguel como cantante. Me encanta, soy gran fan de Luis Miguel. Y esta canción es espectacular. Tiene una voz absolutamente divina. Nico, su opinión de Luis Miguel. Preciosa. Sopa. No pase, sea honesto. Me interesa lo más. Laurita, la voz de Luis Miguel es lo único. Me encanta. Me gusta muchísimo Luis Miguel. Pues todo este Perfecto. Tema de sus boleros y todo esto no. A mí me priva. Pero mire, uy, ¿qué hubo? María Juli, pero ¿por qué no la llevo con dos baldes? Es que sopa. No. Pero él, no Luismi como tal. No, su voz, exacto, pero sus canciones. Ya no aguanta. Muy vaporosa. Nada, es que me llegan. Pero me las llegan. Muchachas están un poco hot, ¿no? ¿Cómo? Pues escribió la U, desgarró así la garganta y todo, haciendo la descripción. Pero déjele, hermano, yo estoy diciendo es que paso, canta bien. Pues, ¿qué tal? Si usted no puede aceptar que el man canta bien, pues estamos muy paseados. Pero a mí me parece cualquier cosa. Y ojalá dijera paso, como un bobito. Sí, no es paso, no. Se impone el bobito, mira. Diga paso, pero es que sopa. Tome sopa, pero déjelo. Ahora decir que el man canta mal, sí es muy jodido. Sí, me da pena. Pues, tampoco. Sí, o sea, ya toca meterlo en serio a unas clases auditivas. Es que a mí no me gusta. No, pero tiene buena voz, es lo que estoy diciendo. A mí no me gusta el tono de voz. Puede que haya gente que tenga linda voz, pero a mí no me gusta su voz. ¿Usted le gusta la Black Sabbath? Claro, oigamos a Ozzy Osbourne. No. A Tommy Iommi, gente con sangre. Por favor, a la cárcel a este tipo 10 minutos. The Gracias. Wizard. The Wizard, hágame el favor de sus bodrios. Bueno, ya volvemos. En Home Center cambiar es divertido y más cuando puedes comprar a cuotas y tasas preferenciales con el crédito de consumo del Banco Falabella. Financia tu proyecto sin papeles, sin filas y sin cuotas de manejo. Todo desde tu celular. Consulta en Banco Falabella si tienes un crédito preaprobado. Aplica condiciones y restricciones. ¿Es empleado y quiere organizar sus deudas? Sí, aquí. Soy su celular. Ahora en 5 minutos una cuenta móvil nómina en el app de Vivienda Móvil. Además podrá organizar las deudas que tiene con todos los bancos en un solo crédito. Y si lo hace por libranza puede recibir aún mejores tasas de interés. Para los empleados del país, Da Vivienda Móvil. Aplica políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cuando compras en Mercado Libre con compra protegida, si tu compra no es lo que querías, te devolvemos el dinero. Porque en Mercado Libre somos miles de colaboradores trabajando con tecnología para cuidar tu compra. Personas y tecnología en perfecta armonía. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a los términos y condiciones de Mercado Libre y al programa de compra protegida disponibles en www.mercadolibre.com.co. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno. Hallaron en Alemania un patrón geométrico hecho por neandertales. Fue grabado con una intención simbólica en un hueso de ciervo. O sea, se notan los trazos de esta gente, hermano. Y yo estoy muy preocupado con ustedes porque me tienen que decir, ¿hace cuántos años esos manes agarraron el hueso y lo martirizaron? Primera obra de arte del neandertales. ¿Hace cuántos años ya esto? No, es que los quiero llevar al cadalso y busquen en internet y no lo encuentran. María Juliana, 200,000 años. Mi amor, muy, muy tarde eso. Yo no sé qué hacer. Nico, 30,000. Bueno. Orlando, 40,000. Laura Natalia Franco, 200,000. Laura Hoyos, 20,000. Menos uno para Laura Natalia Franco y María Juliana Correa. De una los vez. Los originales. No, eso es mucho burro. Perdón, Nico, pero es que tenía el arco bueno, listo. No, tranquilo. Corrected them, sir. And when my wife tried. ¿Usted no opina que el tipo se fue de burro? No, pero tranquilo, hombre, pues es una apuesta. Pero tenía otro muchacho al frente. Chapó para Orlando Rivera, por favor. En los originales, Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Nicky. Dígame. No, Laura, ¿cómo es el arepaso, por favor? María Juliana tiene menos 9 puntos, Laura Natalia tiene yo no sé qué pasa con María Juli. Que nada, yo empiezo lento. Pero lento no, te estás cayendo. Eso sí, eso sí. Yo empiezo lento, que me quede lenta es otra cosa. Está cayendo. Es otra cosa, que no acelere es diferente. Exacto, yo no acelero. Exacto. Bueno, María Juliana tiene menos 9 puntos, Laura Natalia tiene menos 2 puntos, Nico está en ceros, Orlando tiene 2 puntos y yo tengo 4 puntos. A mí me da pena contigo. A mí me da pena contigo, pero Orlando de Nico tenía 8 puntos. Me da pena. No. Yo no puedo seguir el programa así. No dan las bueno, puntas. A ver, ¿cuál es el premio de hoy, el mejor Twitter de la semana? Bueno, pues es un premio fantástico porque es una noche romántica para una pareja en suite decorada para la ocasión y botella de vino, cena en el restaurante y desayuno al día siguiente. ECA Hotel le da la bienvenida a las personas que saben de experiencias. Este exclusivo hotel inspirado en la arquitectura neoyorquina tiene espacios perfectos para disfrutar un inolvidable viaje de negocios o de vacaciones. Aquí se crea una experiencia personalizada para cada huésped, de acuerdo a su itinerario de viaje. Cuenta con 70 habitaciones y una panorámica increíble. Además, está ubicado en un importante complejo empresarial a pocos pasos de la zona más famosa de Bogotá, la zona T y el Parque 93. Si ustedes quieren conocer más de ECA Hotel, pueden entrar a www.ecahoteles.com o seguirlos en su Instagram, que es arroba ECA Hotel raya al piso, y en Facebook, arroba ECA Hoteles. ECA Hotel es parte del grupo Germán Morales Hoteles. Y recordemos que el hotel está certificado con sello Check-in en bioseguridad. No, es divino, queda en la 90 con 11. Además tiene una vaina, una cosa de restaurante es increíble. Uh-huh. Pues ese es un regalazo, Laura. Pero, ¿y magnífico? ¿Por qué no se lo damos a Laura, Nico? Es que, bueno, me parece ¿para qué buscar idea más? Bueno, señorcito. Señor. Usted ya tiene el ganador del Twitter de la semana y no nos importa lo que piense. A ver, ¿con qué va a salir? El público. A mí no me importa nada ni nadie. Yo ya tengo clara mi decisión. Su única decisión es morirse, ¿no? No, lo único que tengo que hacer es morir. De resto, yo tengo mi decisión absolutamente clara. Y el ganador de este premio es del tema del día, ¿qué quisieras que la gente dejara de hacer? Y ganó Mr. Brightside, que dijo, darle besos en la boca a los hijos, ¿eso debería ser pecado o causa de excomulgación? No sé qué opinan Laura y María Juliana, es que yo simplemente pregunto por qué. Cualquier cosa. Bueno, no, pues en este estoy con Nico. No, el fin de semana pasado también muy acertado, bien Nico. ¿De quién te burlaste, Barney? Pero ese es un hotelazo. ¡Oh, elegante! Y tiene un círculo de restaurantes maravillosos. Yo creo que Laura debería ir por allá. Consigamos un segundo cuarto de romántico, por favor, Orlando. ¿Cómo? Oye. ¿Listo? Es que... Sí. Hazlo seria. No, porque no va a ser como Nico, no. Nico, ¿puede hacer un pequeño gritín? Eso. Es que le queda mejor a Nico. Bueno, muchachos, pues vamos con un poquito de música, si les parece. Pues que yo creo que esto ya no, aquí no hay nada más que hablar hoy, ¿no? Pues es que le daño el partido a Nico, fresco. No, pues no tientes a Nico tampoco para hablar. Oiga, va a ser cero. No. Everything but the girl missing. I step off the train. Walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere like out of space. You found some better place, and I miss you. Disappeared somewhere like out outer space. You found some better place and I miss you. Yeah. And I miss you. FM en Cali 98.5. Tengo una historia que contarles antes de irnos y es que con tres pases, no requirieron más, tres pases, llegó Perú a la portería de Colombia y le marcó gol. El gol fue de Yosimar Yotún, uno de los mejores jugadores de esta selección que dirige Ricardo Gareca. Va ganando Perú 1-0 a Colombia en la definición por el tercer lugar de la Copa América. Colombia defiende muy mal, pero muy mal cada vez que lo atacan. Se nota muy descoordinado ese equipo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, pues cómo nos termina de ir. María Juliana Correa, que te vaya muy bien. Nico, a ti también, que tengas un feliz fin de semana. Bueno, lo mismo para ti. Laura Hoyos, que descanses. Bueno, que les vaya muy bien a todos. Bueno, muchas gracias también, muchas gracias a Orlando Rivera, a Laura Natalia Franco y por supuesto a Jonathan Saavedra, que nos va a ayudar a despedir con música. Jonathan, ¿qué tenemos ya para cerrar este viernes de originales? Nos vamos a ir con un cover de la banda Pentatonix de una canción, de unas canciones de Daft Punk. Es un medley de sus mejores clásicos y nos vamos con esto para despedir los originales. One more time. We're like the legend of the phoenix, yeah. All ends with beginnings. Oh, it keeps the planet spinning. The force from the beginning. No. One more time. Hey, we're gonna celebrate.